hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar el 58º programa del podcast de La Casa de él, el único podcast que sabe que en realidad, en contra de los rumores, Rita Barberá no procedía de Apocalypse. El programa de hoy comenzará con las recomendaciones de La Casa de él, sección en la que os vamos a hablar de algunas obras de nuestro mundo de la subcultura popular con las que podéis ocupar vuestro tiempo dedicado al ocio durante las próximas 2 semanas. Después, recuperaremos una entrevista realizada hace unas semanas a Mercedes del Castillo, editora de Rocketman Project, y a continuación pasaremos a nuestro dossier, esta vez dedicado a hablar sobre series de animación para adultos. Bueno, paso a presentaros a los televidentes que me acompañan en el programa de hoy. Violeta, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí para hablar de cosas que hacemos las personas cuando crecemos, es decir, seguir viendo dibujos animados. Tengo también conmigo a Borja, buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Borja, ¿eh? Aunque no lo parezca por la voz, soy yo. Ahora eres más masculino, Borja. Yo es que siempre he sacado mi lado femenino, estoy un poco enfadado ahora. Está más sexy que nunca. J-Lo, buenas. Hola, ¿qué tal? Vale, pues ante esta... La resaca está siendo muy grande, así que mi elocuencia es limitada hoy. Vale, como somos parcos en palabras en las presentaciones, como de costumbre, vamos a empezar ya con las recomendaciones. Recomendaciones. Empezamos. A ver, ¿qué me trae J-Lo? Pues yo hoy traigo un cómic. La capa, de Joe Hill, creador también de Locke & Key, Jason Ciaramella y Zach Howard al dibujo. Es un cómic que, pese al título y ser la capa un elemento muy representativo de superhéroes, pero no es un cómic superheroico ni mucho menos. Es un relato sobre la frustración protagonizada por un treintañero, Eric, que es un tipo solitario y malhumorado que tuvo un accidente de pequeño mientras jugaba con su hermano a superhéroes precisamente y no desde aquel entonces no ha conseguido superarlo. La gracia del relato es que Eric de pequeño tiene una capa que le permite volar. A raíz del accidente, su madre la tira y años más tarde la encuentra. La cosa es que Eric no decide usarla para hacer el bien, sino que entra en una espiral de venganza y muerte y destrucción a todos los que intentan ayudarle. Como digo, es un relato sobre odio hacia la propia persona y que en muchas ocasiones termina salpicando a la gente que trata de ayudar. Está publicado por Planeta en un tomo cartoné de 152 páginas y está a unos 15 euritos. Y está, bueno, en realidad es una adaptación, ¿no?, del relato de Joe Hill. Sí, es una adaptación del relato, que de hecho en la edición de Planeta viene al final también, el relato original. Ah, qué bien, no lo sabía. Qué guay. Muy bueno. Bueno, siempre hablamos aquí de Joe Hill y de Locke & Key y siempre decimos que hay que dedicarle un programa y alguna vez lo haremos, pero no será hoy. Yo lo he leído, tanto el relato como el cómic, y lo recomiendo también. Me ha encantado, como lo explica J-Lo, además la parte en la que el protagonista jura venganza contra todos los que intentan ayudarle. ¡Qué pedazo de cabrón!, ¿no? Sí, sí, es un hijo de puta. Y luego hay, no sé si está editado en España, hay una segunda parte, una precuela, como quieras ver, que creo que se llama... La capa 1963 o algo así. Sí, ambientado en Vietnam. Sí. Sí, que eso no está basado en ningún relato, que yo sepa, sino que es ya una continuación directa del cómic, que bueno, no está tan bien como, como este que recomienda Yelo, pero bueno, merece la pena echarle un vistazo también si os lo cruzáis por ahí. Vale, pues se queda la recomendación de Yelo, La capa de Joe Hill, editado por Peter Agostini. El precio, habéis dicho, 15 euros. 15. Vale. Pues al que le interese, ahí lo tiene. Vamos con otra. Violeta, ¿qué nos traes? Bueno, yo os voy a recomendar una novela, pero bueno, os voy a hacer una putada a todos, porque os voy a recomendar una novela y ya de paso os recomiendo tres. La trilogía. Efectivamente. Es una novedad que acaba de salir, que se llama Metro 2035. Como os decía, la parte chunga de esto es que en realidad os estoy recomendando una trilogía porque es la tercera parte de Metro 2033 y Metro 2034. Sin embargo, y antes de contaros un poco de qué van estos libros, tienen una característica bastante buena y es que, aunque lo suyo sea leerse los tres y en orden, no es una historia toda seguida. Es decir, si cogieras cualquiera de los tres libros y te lo leyeras, te enterarías bien, no necesariamente tendrías por qué haberte leído los demás. Es decir, cada uno tiene su propia historia. Con lo cual, bueno, os recomiendo por supuesto la trilogía, pero si alguno de ellos cae en vuestras manos, que no os dé pereza por el hecho de que son tres libros, porque os podéis leer cada uno de ellos independientemente. Bueno, ¿de qué va Metro? Vamos a empezar por el primero. Metro 2033 es una novela que cuenta que se ha producido una guerra nuclear. Bueno, por supuesto estamos hablando de un futuro posapocalíptico, no podíais esperar otra cosa de mí. Pues ha habido una guerra nuclear y en Moscú la gente que ha podido sobrevivir pues se ha resguardado dentro del metro, pues bueno, pues viviendo como pueden dentro de los túneles de metro. El tiempo ha pasado, como veis, el título es 2033, la explosión tuvo lugar, o la guerra nuclear tuvo lugar en el 2013, con lo cual, bueno, pues ha pasado el tiempo y la gente se ha organizado pues como ha podido. Las estaciones de metro se han desarrollado como si fueran pequeñas ciudades, con distintas facciones, ¿no? Hay facciones neonazis, hay facciones comunistas, hay una polis que son cuatro estaciones centrales, hay otra gente que controla la economía. Bueno, pues la gente se ha desarrollado como ha podido. Evidentemente, pues hay una serie de conflictos y una serie de problemas. En la superficie, bueno, pues en la superficie hay una serie de monstruos, ¿no? De animales que han mutado por la radiación y que cazan a seres humanos, y también hay unos seres bastante misteriosos, que son los oscuros, que son humanos que han desarrollado también una mutación que les concede, bueno, ciertos poderes y cierto peligro. No quiero spoilear demasiado. Bueno, pues aquí vamos a ver la historia de un chico que nació antes de la explosión y bueno, pues va a ir investigando una serie de cosas, viendo qué es lo que pasa con estos oscuros, va a hacer un plan. No os quiero, ya os digo, no os quiero contar gran cosa, pero en el primer libro vamos a seguir la historia de ese chico, de la gente con la que se encuentra y de las cosas que tiene que hacer para ayudar a la supervivencia humana. Todo eso pues enfrentándose, como decía, a distintas facciones, a distintos grupos, cada uno con sus intereses. ¿Por qué este libro es muy bueno? Bueno, porque efectivamente es un futuro post-apocalíptico, como hemos visto mil, pero lo interesante es la manera en la que el autor Dmitri Glukhovsky lo escribe. Es decir, para él la historia del chico, la historia de estos mutantes, es una excusa. Realmente él te va a hablar de muchísimos temas que son bastante universales. Es decir, te va a hablar de política, te va a hablar de cómo reacciona el ser humano en momentos desesperados, te va a hablar de la naturaleza humana, te va a hablar del egoísmo, del heroísmo, es decir, de cosas muy muy bien contadas, pero todo metido en un ambiente bastante opresivo, el ambiente de tener que sobrevivir en un momento tan hostil, en los túneles de metro, con un apocalipsis nuclear. Bueno, de hecho hay momentos del libro que son bastante agobiantes, bastante acojonantes, pero bueno, como digo, todo eso lo va alternando con distintas reflexiones. Algunos a lo mejor no lo habréis leído, pero conoceréis el videojuego. Se hizo un videojuego que se llama igual, Metro 2033, inspirado en la historia del libro. Luego salió Metro 2034. Como os digo, se puede leer independientemente, la situación es la misma, año 2034, Moscú, supervivientes en los túneles de metro. Pero aquí nos vamos a centrar en otros personajes diferentes, y con otra historia. Relacionada, sí, pero diferente. Se hizo luego otro videojuego. Los videojuegos son importantes porque la historia también la escribió el mismo autor, con lo cual todo es parte del mismo proyecto. Se hizo el videojuego Metro Last Light, que desarrollaba un poco más la historia de los personajes de Metro 2033. Y ahora por fin acaba de salir Metro 2035, que sirve como unificación. Es decir, es como un libro que retoma la historia de 2033, tiene muchísima relación con lo que cuenta el videojuego Last Light, pero enlaza con los personajes de 2034. Es un poco el libro que lo une todo. Pero como os decía, si cogéis 2035 y os lo leéis solo, es una historia fascinante. A mí me parece una historia interesantísima, muy buena, muy bien escrita, muy absorbente y sin necesidad de leeros los anteriores. Muy pronto tendréis una reseña en esa página web favorita vuestra, que es la casa de él, y muy pronto tendréis también una entrevista con el autor, al que hemos podido entrevistar, y la verdad que os tengo que decir que la conversación con el autor me ha parecido tan interesante que estoy deseando comprarme el resto de libros que ha escrito. Yo solamente he leído Metro. ¿Qué? ¿Qué tal llevas el ruso? ¡Ah, súper bien! No, hombre, no. Dimitri habla inglés muy bien. Pero bueno, que cuenta cosas muy interesantes, ¿eh?, sobre la novela y sobre mil cosas más. Fue una entrevista, a ver, hay entrevistas bastante tontas en las que le vas haciendo preguntas a la gente o a los autores y no te dicen gran cosa. Bueno, pues tú no les dices nada porque son autores, ¿qué vas a hacer? Tú te limitas a poner tu entrevista, pero esta entrevista es de las buenas, de las que yo le hacía una pregunta y el hombre se tiraba media hora hablando de un montón de cosas súper chulas, enlazando todo, y yo me hubiera quedado todo el día con ese hombre. Pero no hice un misery, no lo secuestré. En conclusión, bueno, los libros estaban publicados por Planeta, desde el sello Minotauro Colección Timun Más, los tres. Bueno, pues es tapa blanda, pero tapa blanda de esta consola, pues, de la que no se estropea, no es tipo bolsillo. Y los precios, pues bueno, el último que ha salido está a un precio, si no me equivoco, de 21,95. Lo estoy buscando para decir, no, 21,50, eso. En rústica consola, pues 21,50, que está bastante bien. El número de páginas son pues unas 500 páginas. Acaba de salir, como os decía, merece muchísimo la pena. Los anteriores creo que están bastante más baratos. Podéis encontrarlos también de la misma madre, o sea, de la misma editorial, Planeta Timun Más. Y bueno, pues muy, muy recomendable. No sé si queréis saber alguna cosa más. No, yo es que tengo el primero en la pila. Yo, la verdad, que jugué a los dos videojuegos y la historia era chulísima. Aparte del miedo que daba ver a los bichos esos por el metro, lo demás, muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿El encuentro entre tú y un ruso acabó con litros de vodka o no? ¡Oh! No, aunque me hubiera gustado, pero qué va. Solamente tomé café. Vale. Tengo que decir que en Planeta me cuidaron muy bien y me dieron café. Y bueno, no me dieron vodka, pero lo sugeriré para la próxima. Pues vamos a ir al propio Dimitri. Hola a todos los oyentes de Casa de Él. Soy Dimitri Glukowski y voy a dar una entrevista en inglés porque no hablo castellano. Vale, pues hay que dar la recomendación de Violeta, esta saga de Metro, del autor que no voy a decir el nombre porque no me lo sé. Dimitri Glukowski. Dimitri para los colegas. Vale, pues vamos con la última recomendación de hoy, que nos la trae Borja. Pues yo os vengo a hablar del cómic Materia, de Astiberri. El autor es Antonio Hitos, que, bueno, imagino que lo conoceréis porque hace un par de años publicó Inercia y la verdad que tuvo muy buena acogida. Inercia era un cómic, digámoslo, muy personal, ¿no? Bueno, el autor siempre decía que es su primera obra larga, porque ya había hecho varios fanzines y demás. Era muy personal, cosas que a él le habían pasado y le inspiraban y demás. Y este Materia, él lo cataloga de cerebral, de cosas que se le pasan por la cabeza, cosas que le gustan y ha ido dibujando y más tarde las ha ido, bueno, ha ido haciendo una historia con ellas. Consta de tres capítulos que se llaman Ciencia, Ética y Estética, ¿no? Son las tres, digamos, las tres piezas que para él juntan el intelecto humano. El decir de qué trata el cómic es un poco complicado, porque yo diría que es un cómic bastante atípico. No es que tenga una historia central y llegue a un final, sino son tres historias que no tienen nada que ver una con otra, como mínimo los personajes. Lo que sí que tienen en común es que hay unos aliens en la ciudad que se llevan a gente y normalmente les mejoran, ¿no? Pues les ponen un implante, si no tienen un brazo, pues les ponen un brazo biomecánico y demás. Pero eso yo diría que es lo de menos. Lo importante aquí es el lenguaje. Yo diría que lo importante de materia es el lenguaje. ¿Cómo plasma diferentes situaciones justamente ligadas con la ciencia, la ética y la estética? En el primer capítulo trata sobre unos estudiantes de universidad. Bueno, el lenguaje, como decía, es importantísimo, porque justamente el lenguaje de este capítulo es exactamente el que cabría esperar de unos chavales de universidad. Estoy hasta los huevos, cómeme lo no sé qué, ¿sabes? Mientras juegan a videojuegos o de repente hablan de sus clases de pío no sé qué. Lo que sí que es algo que está clarísimo que se lleva del otro de inercia es el dibujo. El dibujo de Antonio Hitos yo creo que es algo muy novedoso, muy, muy para marcar. Al contrario que muchos autores, se centra mucho en la arquitectura. De hecho, él siempre ha dicho que la arquitectura es muy importante en los cómics porque hace que contextualices perfectamente a los personajes, ¿no? Además, el color es algo que llama mucho la atención porque todas las viñetas están en como mucho cuatro colores, incluyendo el blanco y el negro. Solo abrir el cómic os sorprenderá seguro ver rojo, verde, blanco y negro, por decir. Siempre utilizo los cuatro colores. Digamos que el cómic este lo que pretende es que... Pues, bueno, yo cuando acabé de leerlo le dije a mi novia, me he quedado con el culo torcido porque no sé qué pensar de este cómic. Yo creo que hay que leerlo como 7 u 8 veces para buscarle el sentido y sobre todo para hacerte pensar. Es un cómic, la verdad, que para hacerte pensar. Sé que es un poco extraño lo que digo, pero estoy seguro que cuando lo leáis lo entenderéis perfectamente porque... al ser un cómic cortito que tiene 112 páginas y está dividido en 3 capítulos que no tienen nada que ver uno con los otros, no hay mucho que explicar en cuanto a la historia, sino que es... hay que observar. Cada viñeta es una pequeña obra de arte y todos los textos están puestos con mucho, mucho, mucho sentido. Y eso que tiene muy poco texto. Como decía, está editado por Astiberri de... en su colección Sillón Orejero, que ya sabéis que es una pasada, con tapas en cartoné. El precio es de 15 euros, es muy asequible. Y es un cómic que, como digo, o sea, como hay que leerlo tantas veces para acabar de sacarle todo el jugo, os aseguro que el precio está muy bien. No sé si lo habéis leído o no lo habéis leído, pero os lo recomiendo muy mucho. Eso sí, que no se lo recomendaría a gente que acaba de empezar, digamos, en el mundo del cómic o que está acostumbrado a solo leer cómics, digamos, pijameros, ¿no? Porque es lo que digo, es muy sesudo. Yo no lo he leído, pero me lo han recomendado varias veces. Y la verdad que sí que le tengo ganas, porque a mí este tipo de cómics raros en el buen sentido de la palabra, pero bueno, por todo lo que ha explicado Borja, muy bien explicado, con estos experimentos, me gustan mucho, hay miles de cómics normales y los disfruto, pero este tipo de cosas que se salen de lo común, la verdad es que tengo muchas ganas de poder leerlo. Pues muy bien, ahí queda la última de nuestras recomendaciones. Voy a aprovechar este momento, ahora que me acuerdo, para comentar a nuestros oyentes que hemos creado un grupo en Facebook de oyentes para que se apunte quien quiera. La cosa es que nuestra página de Facebook, que es donde publicamos todas las noticias y artículos que sean en la web, además de los programas del podcast, hay creo que unos 130.000 seguidores, si no me equivoco. Entonces hemos decidido crear un grupo para que tengamos un ambiente más íntimo en el que todos los que seáis oyentes habituales y queráis tener un contacto más cercano con nosotros, pues os unáis. ¿Vale? El grupo se llama Kryptonianos y Gotamitas, grupo de oyentes del podcast La Casa de Él. Ahí podéis enviar vuestra solicitud de ingreso y nosotros os la vamos a aceptar, ¿vale? En este grupo, pues publicaremos todo lo que se publique en el canal de iVoox y será una vía para contactar con nosotros fácilmente, comentar los programas, quejaros de Borja, mostrarnos vuestra colección de cómics o vuestras últimas compras, preguntar lo que queráis, yo qué sé, cualquier cosa relacionada con nuestro mundo de la subcultura popular, ¿vale? Os repito el nombre para que lo podáis buscar fácilmente: Kryptonianos y Gotamitas, grupo de oyentes del podcast La Casa de Él. Bien, seguimos. Antes de nuestra habitual pausa, vamos a escuchar a nuestro amigo Eduardo de Palamós, que nos recomienda la segunda temporada de la serie Gomorra desde su podcast Mis Películas Fuera de Moda. Como siempre, agradecemos a Eduardo el tiempo que se toma para grabarnos estas audio recomendaciones tan interesantes. A continuación, escucharemos la entrevista realizada a Mercedes del Castillo, editora de Rocketman Project, que nos habla sobre esta editorial y su catálogo. Y después haremos una pausa y luego volveremos con nuestro dossier de hoy centrado en series de animación para adultos. Hola, soy Eduardo de Palamós. Hoy mi recomendación es sobre una serie de televisión, la segunda temporada de Gomorra. Gomorra, según la Biblia, es un lugar de perversión, de vicio y de pecado. Esta serie está basada o inspirada en un libro de mismo título, escrito por Roberto Saviano, un periodista, que lo hizo en el 2006... Y este libro trata sobre la mafia, la camorra de Nápoles. Desde aquel 2006 hasta hoy en día, Roberto Saviano tiene que vivir protegido y escondido. La camorra no le gustó mucho este libro. 2 años después se hizo la película con mismo título, que recibió muchos premios, y yo personalmente no la termino de pillar, la película. A lo que vamos es a la serie de televisión. La primera temporada fue en 2014, 12 episodios. La historia nos sumerge en los bajos fondos napolitanos, dominados por el clan de Don Pietro Savastano, sobre todo a través de uno de sus lugartenientes, Ciro. Vemos todas las intrigas por alcanzar el poder, las traiciones, los castigos, los asesinatos, un modo de operar. ¿Qué voy a deciros de la mafia? Pues lo más feo del ser humano. El guión, estaban al frente un equipo comandado por el mismo autor de la obra original del libro, Roberto Saviano. También había varios directores, pero destacando sobre todo Stefano Solima. Stefano Solima, un director muy de moda, fue el autor de una serie, Roma Criminal, que fue un gran éxito en Italia. Aquí estuvo en Canal Plus y creo que solamente en el canal de pago. También hizo una película de cierto culto, ACAB, son las siglas de All Cops Are Bastard. Todos los policías son bastardos, traducido, ACAB. Seguro que la habéis visto estas siglas por algún sitio. Esta película creo que no se estrenó en España. Yo la he visto y es entretenida. Pero ya os digo que está muy valorada esta película. En el año pasado estrenó Suburra, que trata sobre la delincuencia de otro estilo en Roma. Está de moda Stefano Solima y por ello le han llamado de Hollywood. Quieren que dirija una película que al parecer se va a empezar a rodar en noviembre, que se llamará Soldato, una película sobre el narcotráfico en la frontera con México, que es una medio secuela de Sicario de 2015. Bueno, a lo que iba a recomendaros es la segunda temporada. Bueno, ni que decir que la primera también la recomiendo, pero es que por lo que estoy viendo de la segunda, está superando incluso a la primera. La segunda temporada, que en España se ha estrenado en octubre, en Wacky TV, es una plataforma de internet, de televisión por internet. En Italia se estrenó en la primavera. Continúan con la misma tónica la serie, las mismas ambientaciones, localizaciones, que nos muestran unos sucios y decrépitos barrios napolitanos. Continúa también el tío vivo de personajes que recorre la serie. A veces algún episodio se centra sobre alguno, pero que suele durar muy poquito, y sobre un núcleo duro, que son los personajes que más o menos no cambian nunca. Alrededor hay una gran variedad de personajes. También continúa una música fantástica, genial. Es en italiano toda la música, pero muy pegadiza. Aparte de una banda sonora original, puramente instrumental, que también es muy atractiva. ¿Qué tenemos de novedad? Pues se observa un mejor acabado, una mejor manufactura en los episodios que hasta ahora he visto, que son los 4 primeros he visto de esta segunda temporada. Un poquito más de violencia también, y eso, un mejor acabado. Se ve, han tardado bastante porque la primera temporada es de 2014, han pasado más de 2 años, y eso se nota en la calidad de los episodios. Aquí la mafia no tiene ningún tipo de glamour. Aquí no vemos mansiones. Aquí no vemos trajes deslumbrantes. Aquí muchas veces los personajes van en chándal, con ropa de calle, con collares, con hipócritas crucifijos, más de uno. Sí vemos coches de alta gama, eso sí, pero vemos más ciclomotores, que son los que con los que se mueven muchos de los chavales que trapichean con la droga, más que coches de alta gama. En Italia esta serie está siendo un verdadero bombazo, un fenómeno social. Esta segunda temporada ha batido los récords históricos del canal donde se emite, Sky Atlanti, que el récord lo tenía precisamente la primera temporada. Ya os digo que es todo un fenómeno social. Algún policía, jefe de la policía, ha dicho que muchos chavales mafiosos que están metidos en la mafia, en la droga, imitan la serie, imitan los personajes. Dice con palabras uno de estos cargos policiales, más que camorristas, son gomorristas. Esto, salvando mucho las diferencias, en España, a finales de los 70, cuando se estrenó Perros Callejeros, muchos delincuentes imitaron y emularon a los de la película. Bueno, salvando las distancias, es lo que ahora mismo está pasando en Italia, que imitan su modo de vestir, su modo de comportarse. También está siendo criticada la serie por dar una imagen negativa de Italia, en la que hay gente que puede llegar a pensar que solamente hay mafia. Bueno, yo pienso que da una imagen real. No está diciendo que toda Italia sea así, sino que hay una parte que es esta y nos lo están contando. Lo mejor, que está firmada la tercera y la cuarta temporada. Un saludo, hasta otra. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Mercedes del Castillo, editora de Rocketman Project, una editorial dedicada a la publicación de obras de artistas noveles. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, pues nada, muy bien, encantada de hablar contigo y bueno, de salir con vosotros. que nos deis esta oportunidad de, bueno, de hablar. Bueno, lo primero, darte las gracias por haber venido para hablarnos de Rocketman. Bueno, ya sabéis que en la casa de él nos solemos centrar más en cómic americano, pero bueno, nos gusta hablar de todo tipo de cosas y hoy vamos a conocer esta editorial que seguro que muchos no la habéis oído nunca. Quizás habría que comenzar contando un poco cómo y de dónde surge Rocketman, ¿no? Cuéntanos. Pues bueno, Rocketman empezamos a... lo montamos entre dos personas, entre Marco Fanjul y yo, y empezamos a hablar de ello en el otoño de 2012, porque estábamos los dos estudiando, bueno, yo haciendo un máster de edición y él estudiando videojuegos, pero viendo todo esto de la realidad aumentada y esos juegos que sacaron para Play de Harry Potter, que tienes un libro y tal, y lo ves en la consola, pues estábamos hablando de eso y de los libros electrónicos y cuando los tienes en tablets, las posibilidades que te dan de añadir contenidos que no son puramente literarios, sino música y juegos. Y a partir de ahí, como esa idea era loquísima y no obviamente no podíamos hacer nada parecido nosotros dos solos, hablando de las cosas que nos gustan, pues al final lo concretamos en una revista de, bueno, temática fantástica y de ciencia ficción, que es The Rocketman Project, y a partir de ahí editamos el primer número en agosto de 2013, y a partir de ahí fuimos conociendo, pues, a más dibujantes, porque contamos al principio con nuestros conocidos más cercanos que se dedican al dibujo o que son escritores, y a partir de ahí conocimos más gente y publicamos el primer libro con Fernando York, que es el guionista de Las Catacumbas de Salem. Y gracias a la revista hemos conocido mucha gente que nos ha ido presentando proyectos y hemos ido creciendo en libros, aunque la revista no la dejamos de lado. ¿Qué catálogo tenéis ahora mismo? Bueno, ahora mismo hemos sacado 5 números de la revista, el libro de Las Catacumbas de Salem con un librito de arte y el cómic de Orfeo. Ahora mismo es eso lo que hemos editado. Vale, pues bueno, háblame un poco de este proyecto llamado Sangre en el Suelo y la campaña de crowdfunding que hay ahora mismo en marcha. Bueno, Sangre en el Suelo va a ser nuestro próximo título. Ahora mismo estamos intentando financiarlo a través de crowdfunding porque, bueno, con Las Catacumbas de Salem llegamos a un acuerdo con los dibujantes y con el guionista, bueno, más especial, al ser nuestro primer título, pues decidimos compartir los beneficios a partes iguales entre las 11 personas que estábamos involucradas según se fueran vendiendo los ejemplares. Pero con Sangre en el Suelo yo quería, lo primero, pagar a los dibujantes y al guionista su trabajo. Entonces decidí que la mejor manera de hacerlo era hacer el crowdfunding y con el dinero recaudado, pues poder compensarles a ellos por todo el trabajo que ya han hecho, porque la mayoría de las páginas ya están, de las páginas del cómic ya están terminadas y ya estamos preparando el material extra. Entonces, como Rocketman es una editorial muy pequeñita y no teníamos los fondos suficientes para pagar la tirada y pagarles a ellos también, pensamos que el crowdfunding era una buena idea para empezar ya con ese beneficio, que ellos tuvieran ese aliciente extra, porque ellos llevan un año trabajando en este libro, entonces se lo merecen. Y a nosotros nos daba también la posibilidad, bueno, nos da la posibilidad de ver la reacción de la gente, que nos va comentando, como vamos enseñando más cosas, que si fuera un libro que hubiéramos sacado directamente al mercado, pues vamos enseñando más páginas, vamos enseñando ilustraciones de los personajes del cómic y podemos ir comentándolos con la gente y viendo su reacción. Entonces, bueno, yo creo que el crowdfunding tiene esa parte muy, muy positiva del contacto con los lectores incluso antes de que el libro esté terminado. Bueno, Sangre en el Suelo, yo no lo he leído, evidentemente, pero creo que el planteamiento inicial es bastante particular, ¿no? No estamos ante un cómic al uso. No, la cosa es que el cómic, el guionista lo planteó como si fuera un juego en el que solamente él y el dibujante del último capítulo del cómic saben quién es el asesino pero el resto de dibujantes, cada uno está encargado de uno de los seis sospechosos. Todos han dibujado su parte como si su personaje principal pudiera ser el asesino de Jack Sherman, que es el muerto del cómic. Entonces, el cómic está hecho como si fuera un juego. En cada capítulo pues se van enseñando pistas de quién puede ser el culpable para que el lector pueda ir resolviendo el crimen a la vez que el inspector de policía encargado del caso. Muy curioso. Hay gente que repite, ¿no?, colaboración de Sangre en el Suelo con respecto a las catacumbas de Salem, ¿verdad? Eso es. Fernando es el guionista de los dos cómics. La verdad es que nosotros quedamos muy contentos trabajando con él en las catacumbas de Salem, y cuando nos propuso esta idea, pues nos gustó la temática y nos gustó las posibilidades estéticas de los años 30 y todo el género negro, y entonces le dijimos que sí. Y buscando dibujantes, bueno, nosotros solemos contar primero con dibujantes con las que ya conocemos y que nos gusta cómo trabajan. Entonces, Adel Aquiles y Darman Hill ya trabajaron en las catacumbas de Salem y repiten en este cómic. Y luego Pablo Ballesteros y Hugo Llera también han trabajado con nosotros en la revista. Borja García está preparando otro libro con nosotros y es el guionista de Orfeo. El otro libro que está haciendo con nosotros, él es el dibujante. Y bueno, no se parece a nada. Y Carlos, Román y Marc, nosotros no los conocíamos, nos los presentó Fernando. Nos gustó su estilo, nos pareció que pegaban con la historia y que la combinación de los ocho dibujantes era interesante, porque cada uno tiene un estilo muy marcado y bastante diferente unos de otros, pero la conjunción de todos yo creo que puede ser muy interesante. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a trabajar. Bueno, yo, sobre toda la gente que has comentado, yo, por ejemplo, el trabajo de Adela Aquiles sí lo he visto en alguna cosita que ha hecho ella, y me parece una chica con mucho talento, ¿eh? Sí, yo creo, a ver, son dibujantes con más o menos experiencia, con, bueno, títulos o publicado con nosotros, que somos una editorial muy pequeñita, o en webcómic, o cosas así más pequeñas, o autoeditadas, pero yo creo que eso no hace que no tengan calidad, es simplemente que ellos han decidido desarrollar su trabajo de otra manera, en vez de tirar por caminos a lo mejor más tradicionales, presentarte una editorial o cosas así, pues son otras formas de ir desarrollándose, pero que no tienen por qué afectar a la calidad del trabajo. No, está claro. De hecho, si te fijas hoy en día, nombres de artistas españoles que seguro que les suenan a todo el mundo, pues al final empezaron con cositas como esta. Sí. ¿Cómo la gente, bueno, que a esto que le estamos contando de Sangre en el Suelo, a campaña de crowdfunding, le está llamando un poco la atención, qué tienen que hacer si quieren colaborar y qué pueden obtener de su colaboración? Bueno, la campaña está en una plataforma que se llama You Do I Do, que es una plataforma de crowdfunding como muchas otras. Ahí, bueno, tienen pocos proyectos porque son una plataforma muy nueva, pero nosotros les conocíamos personalmente y por eso decidimos sacar el proyecto con ellos. En la página de Sangre en el Suelo pues pueden ver un vídeo que grabamos presentando el libro, que es, bueno, es bastante gracioso. A mí me daba un poco de vergüenza porque me tocó hacer de actriz y no es lo mío, pero bueno, yo creo que está guay para presentar el libro y darle un toque así noir. Y pueden ver, bueno, pueden leer un poco más sobre la historia, ver cuáles son los sospechosos, ver algunas páginas del libro. Hay páginas de todos los dibujantes. Hemos puesto, bueno, subimos a ISU un PDF de muestra para ir enseñando cómo va a ser la maquetación del libro, cómo estamos pensando en colocar las historias, y si lo que ven ahí, si las páginas que ven les gustan, pues solo hay que dar al botón de Do It y elegir la recompensa. Las recompensas van desde 5 euros, que es el cómic en digital, hasta 100 euros. La recompensa básica del libro son 12 euros, con los gastos de envío a España incluidos. Y luego pues hay otras recompensas que llevan un cuaderno que haremos con una portada exclusiva con alguna ilustración de los dibujantes del libro, un libro con material extra en el que vamos a meter otros relatos que está escribiendo Fernando ambientados en el mismo mundo de Sherman y de los sospechosos, láminas, originales, por supuesto, y luego tenemos dos recompensas un poco especiales, una que no deben quedar muchas porque eran limitadas, en la que, aparte del libro, por 40 euros pueden asistir a una cena temática que vamos a hacer en Asturias. Todavía no hemos cerrado si el sitio será en Gijón o en Oviedo, pero bueno, autobuses hay para todos los lados. Es una cena que vamos a organizar con unos conocidos nuestros, en las que se plantea la cena está ambientada en los años 30, así en plan gángster, se plantea un misterio y todos los participantes pues pueden y deben jugar para resolver el misterio. Nosotros todavía no sabemos cómo será exactamente, pero la cosa es que es una cena con juego. Iré yo con Marco, iremos los editores, vendrá también Fernando y dibujantes, no sé si vendrán todos porque no son todos asturianos, pero 4 o 5 sí que dibujantes sí que se apuntarán. ¿Y hasta cuándo tiene la gente, hasta qué fecha os habéis marcado esta campaña? ¿Hasta cuándo puede la gente colaborar con este proyecto? La campaña está abierta hasta el 5 de diciembre, así que todavía tenemos tiempo. Pero bueno, hay algunas recompensas así que son limitadas, como la de la cena o la de las láminas originales, porque no podemos pedirles a los dibujantes que hagan infinitas láminas, infinitos originales, entonces esas están limitadas. Entonces, si la gente quiere alguna recompensa así, pues tiene que hacerlo ya. Y si hay algo que ellos quieran y no hay ninguna recompensa que se ajuste exactamente a lo que ellos quieren, pues siempre se puede mandar un email, un privado por Facebook, y se puede ver si hay alguna combinación que nosotros no hemos hecho, pero que puede ser interesante y se puede adaptar. Muy bien, y yo te quería preguntar, me estoy imaginando que hay ahora algún autor, algún guionista o algún dibujante que esté buscando dónde publicar su trabajo. ¿Cómo funcionáis a ese nivel? ¿Sois vosotros los que, digamos, creáis el proyecto y luego buscáis a alguien para colaborar? ¿Os llega la gente con proyectos para que vosotros les ayudéis a que lleguen? ¿Cómo funciona un poco esto? Pues los dos libros que hemos editado hasta ahora, el de las catacumbas y el de Orfeo, fueron proyectos que nos han presentado, y otros libros que tenemos ahora en proceso también es porque nos presentaron la idea ya el equipo formado de guionista y dibujante. Nosotros tenemos intención, porque tenemos algunas ideas, algunos cómics que nos gustaría ver y queremos preparar nosotros el proyecto y luego buscar un dibujante, pero si tienen una idea para un cómic que encaje con la línea de Rocketman, que bueno, es una línea bastante amplia, pero básicamente son cómics de, no sé cómo decirlos, no solemos, por ahora no hemos editado nada con temas muy serios, son libros de lectura más o menos fácil, para entretenerse, pasarlo bien un rato, disfrutar con los dibujantes. Si tienen alguna idea, pues nosotros leemos todos los emails, solemos contestar cuando las ideas nos gustan, diciéndolo, ya sea que podamos asumirlo ahora o no, y cuando la idea no nos encaja, pues también solemos contestar indicando por qué no encaja o qué cosas pueden mejorar la gente desde nuestro punto de vista. Siempre se nos puede escribir por Facebook, y en la web de Rocketman también está nuestro email. Y yo siempre voy pensando, no voy a coger más proyectos por ahora porque no doy abasto, porque al final somos dos en la editorial, entonces estamos limitados de tiempo, pero cuando una idea me gusta, la verdad que me cuesta decir que no, así que sí, aceptamos proyectos siempre. Oye, a nivel personal, ¿esto lo llevas tú con otro chico todo? ¿Cuánto tiempo te quita esto? La verdad es que le dedicamos mucho tiempo. Nosotros trabajamos los dos en otras cosas. Yo tengo una jornada completa en una oficina, haciendo otras cosas que no tienen mucho que ver con esto. Y el resto del tiempo que tengo libre, la verdad que se lo dedico prácticamente todo a la editorial. Pues a lo mejor trabajo todos los días un par de horas en la editorial y los fines de semana, pues a lo mejor el sábado se lo suelo dedicar entero y parte del domingo. Luego también, pues depende del fin de semana, muchos tenemos eventos o nos vamos el fin de semana a otra ciudad a presentar los libros. La verdad que todo el tiempo libre, prácticamente todo el tiempo libre que tenemos, lo dedicamos a esto. Vamos, que es sacrificado, pero bueno, es algo que os gusta y entiendo que se hace con gusto, ¿no? Sí, por supuesto, si no, no tendría ningún sentido. Nosotros lo hacemos porque nos gusta hacerlo y porque cuando nos presentan una idea o cuando se nos ocurre una idea para un libro, lo primero que me viene a la cabeza es la idea, es ver el libro cuando esté terminado. Ya no puedo parar hasta que está hecho. Y luego, una vez ya hemos hecho todos los pasos, ¿no? Tenemos los autores, tenemos el producto ya en nuestras manos. El tema de la distribución, ¿cómo funciona? Pues por ahora distribuimos los cómics nosotros mismos. Sobre todo tenemos puntos de venta en Asturias y en Madrid, porque es donde nosotros vivimos es en Asturias, pero yo soy de Madrid, entonces vamos bastante y podemos llevar los libros allí. Y ahora, bueno, creo que ANEU ya lo conoces. ANEU es una asociación cooperativa de autoeditores y otra microeditorial aparte de nosotros que se llama Carmona en Viñetas. Y como la cosa es que somos miembros de toda España, que intentamos ayudarnos unos a otros, sobre todo en la distribución y la promoción de nuestros libros. Entonces, gracias a ANEU, pues ahora también tenemos libros en Granada, en Galicia, en el País Vasco, pero por ahora no contamos con ninguna distribuidora. Hemos pensado la idea de contratar una distribuidora, pero por ahora preferimos que el margen de beneficio que se llevaría la distribuidora no dárselo, aunque tengamos que trabajar más nosotros para poder repartirlo con los autores. Bueno, me hablas de NEU, para el que no lo conozca, son las siglas de No es un hobby, ¿cierto? Eso es. Vale. Bueno, yo os conocí, a ver si no recuerdo mal, tenéis un stand en Metrópoli, y luego os volví a ver en Avilés, ¿no? Sí. Que fue cuando estuvimos hablando. Sois habituales de este tipo de eventos. Solo os movéis por Asturias, porque donde os he visto es en Gijón y en Avilés. ¿Os movéis por más sitios de la geografía española? Sobre todo, a los eventos de Asturias intentamos ir a todos, aunque estén más o menos relacionados con el cómic. Y luego, pues también salimos al resto de España. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en el Salón del Manga de Barcelona y vamos, la verdad que vamos a muchos eventos. No solemos bajar más allá de Madrid porque ya en horas de coche se hace muy difícil. Y ahora que trabajamos con NEU, pues puede que nos ahorremos algún viajecillo, pero al final nos gusta ir a los eventos y nos gusta hablar con la gente y ver la reacción de los lectores cuando hojean nuestros libros. La verdad que eso ayuda mucho para saber si lo estás haciendo bien. Así a futuro, a corto plazo, ¿dónde os vais a mover? ¿A qué eventos vais a asistir? Pues nosotros vamos a estar en un evento en Oviedo que se llama Obiclip. El evento está centrado en videoclips, pero tienen también una sección de market de productos culturales. Se celebra el sábado que viene, que es día 12, en el Centro Modo en Oviedo, y también el siguiente fin de semana, el 19 y el 20, estaremos allí. El día 20 vamos además a hacer una presentación de Sangre en el Suelo y va a venir con nosotros un chico, un actor amigo nuestro, a presentar el libro, y para hacerlo de una forma un poco más original. Él está escribiendo un monólogo como si fuera Jack Sherman, como si fuera el muerto del cómic, días antes de su asesinato para presentar un poco mejor al personaje y que la gente pues se haga una idea más visual y más, a lo mejor más entretenida de lo que puede ser escucharme a mí contando el cómic, pues hemos llegado a este acuerdo con este chico para presentar así el cómic. Vale, y otra cosa, antes me hablabas, dejaste así un poco por encima que ya tenías algún cómic pensado a futuro. ¿Nos puedes contar algo del futuro de Rocketman Project? Una vez pasado Sangre en el Suelo, ¿qué más tenemos por ahí? Pues estamos ahora hablando con otros chicos. Bueno, estábamos cerrando detalles del contrato con unos chicos. Rafael Verdejo se llama el guionista. Para hacer un cómic steampunk, que era, bueno, si ven la revista o si han visto la revista de Rocketman, nosotros empezamos muy steampunk y la verdad que nos gusta, queríamos seguir por ahí. Están preparando un cómic que es de vampiros en la luna con ese aspecto así victoriano. La verdad que suena bastante curioso. Va a ser un cómic a color, así también como de 80 páginas o así, con un solo dibujante, Sergio Galisteo se llama el dibujante. Y bueno, es que no quiero contar mucho porque yo enseguida hago spoilers, ¿no? pero bueno, yo creo que ya lo de vampiros en la luna con la estética steampunk ya suena bastante evocador. Sí, ya es una premisa interesante, sí. Sí, tenemos más cosas. Tenemos, aparte de eso, otro cómic que es de fantasía épica heroica, de una raza, bueno, se llaman Nyx, son unos hombres caballo, no son centauros, solo tienen patas de caballo, no tienen cuerpo entero de caballo. Y bueno, es un poco el viaje del héroe, ¿no? Es un chico que no cree en sí mismo, pero tiene que enfrentarse a sus miedos y confiar en sus amigos para salvar el mundo, que es una premisa bastante conocida ya, pero creemos que el dibujante se llama, es Borja García, es dibujante de Sangre en el Suelo, tiene un estilo muy detallista. Y a mí la verdad es que me encanta cómo dibuja. Y el cómic este va a ser a color, lo vamos a sacar por capítulos porque, bueno, cuando creas un mundo de fantasía de este estilo suelen ser enormes, la verdad. El guionista tiene todos los detalles del mundo pensados, todas las razas que existen en el mundo, todas las clases sociales de estos Nicks que son los protagonistas, el tipo de magia que hay, los diferentes países. Entonces, cuando tienes una cosa tan grande es mejor hacerlo por capítulos y ir viendo cómo funciona. Ese libro queremos sacarlo, bueno, estará para verano y iremos enseñando cosas, yo creo, pronto, en cuanto acabemos con Sangre en el Suelo, porque yo creo que la forma, bueno, algunos giros y algunas pequeñas cambios que se hacen en este tipo de relato, de viaje y de aventuras, pueden ser interesantes, y sobre todo estéticamente va a ser un libro que yo creo que va a estar muy bien. Y tenemos alguna otra cosa, estamos hablando con unos chicos que hacen manga, que se llama California Project, es un guionista y un dibujante y por ahora se presentan así, y es el primer cómic que haríamos más manga, aunque queremos llevarlo a la estética de cómic europeo, hacer una mezcla entre el estilo de dibujo manga y el formato de cómic europeo, porque va a ser un western y tal. Y por ahora eso, nosotros tenemos ganas de hacer guiones sobre oscurantismo y espiritualismo y cosas de fantasmas, pero eso todavía no lo tenemos listo. Así que tenemos un montón de proyectos abiertos y en marcha. Vale, pues bueno, creo que podemos ir concluyendo aquí. No sé si quieres apuntar algo más antes de que cerremos. Pues nada, pediros, bueno, recomendaros a todos echarle un vistazo a la página del crowdfunding de Sangre en el Suelo, porque

caos se avecina. Y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo la casa de él.net. Casi nada. Dossier, series de animación para adultos. Bien, vamos a comenzar a hablar de las que a nuestro juicio pueden ser algunas de las mejores series de animación para adultos. No vamos a hablar de todas ellas, ni mucho menos, porque el programa da para lo que da. Y nosotros también damos para lo que damos, que no es mucho. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces, sobre todo, de descubriros alguna que aún no conozcáis y a la que tal vez os podáis enganchar. Aunque bueno, yo creo que también hay alguna que todo el mundo va a conocer. Pero bueno, a lo mejor descubrís algo nuevo entre las 6 series de animación para adultos de las que vamos a hablar. Yo tengo que decir una cosa antes de nada. ¿Que nos vas a matar a todos? Chan, chan, chan. Eso ya lo sabéis. No, tengo que decir que sé que se ha hablado en otro podcast y bueno, creo que habría que decirlo, pero me da mucha pena de no hablar de la que de repente se ha convertido en mi serie de animación para adultos favorita. ¡Ricky Morty! Efectivamente, Ricky Morty, que la he descubierto y me ha volado la cabeza. Y estoy a tope con la serie, muy, muy grande, muy grande, si alguien no la ha visto. Y bueno, que sepáis que si no la hablamos en este podcast es porque la hablamos en otro, no recuerdo en cuál, pero Jairo seguro que sí. Mark Millar. Exactamente. Lo recomendó Yalo. Así sí. Que bueno, los que echéis de menos la serie, pues después de escuchar este programa, id al otro podcast que allí sí que se habla de ella. Yo debo decir que me da mucha pena porque estoy flipando mucho con Rick and Morty. Ya podemos continuar. También conocida por Ricky Morty. Sí, es lo que iba a decir, no confundir con el cantante puertorriqueño. Esto es una serie, ¿vale? Pues sí, lo que ha dicho Violeta, sí, porque luego cuando veamos un poco los comentarios de los oyentes, veremos que Ricky Morty gusta. Pero no vamos a hablar de ella porque ya lo hemos hecho, así que si queréis oírnos hablar de ella, concretamente a Yalo, que fue el que la recomendó en el programa de Mark Millar, pues iros a ese programa, recuperarlo si ya lo habéis oído, y si no, pues lo disfrutaréis porque es increíblemente bueno como todo lo que hacemos. Vamos a empezar ya. Venga, vamos a empezar por Yalo. ¿Qué nos traes? Pues yo, la primera que traigo es Archer, que es una parodia del género de espías. El protagonista es Sterling Archer, que es una especie de James Bond, pero James Bond a lo bruto, superpasado. Trabaja en una agencia de espionajes que se llama Elysis y está dirigida por su madre, Mallory Archer. La estética de la serie es un poco setentera. Hay pues, los trajes, los coches, los escenarios que salen. Está un poco ambientada en los años 70. No hablan de la Guerra Fría directamente, pero sí es verdad que la KGB tiene peso en algunas tramas. Por ahora hay 7 temporadas y está confirmado, se confirmó hace poco que terminaría en la décima. Las primeras temporadas son capítulos más autoconclusivos. Casi todos los capítulos se basan en un caso que se plantea, pues que puede ser impedir el asesinato de un político o impedir un intercambio de drogas. Aunque sean autoconclusivos, por ser autoconclusivos, la gracia de los capítulos es ver cómo siempre los casos se van a la mierda. Por ejemplo, en un intercambio de drogas, pues uno de los personajes acaba comprando la mercancía para venderla en el mercado negro, o acaba volviéndose el adicto a la droga, o es todo muy, muy surrealista. A partir de la temporada 4, más o menos, cada temporada empieza a tener. Todos los capítulos empiezan a tener su propia trama. Tramas que son de cada temporada en concreto. Como digo, la serie es bastante políticamente incorrecta. Han dado de beber a un bebé. Ha habido, como diría Jairo, coito con robots. Uno de los personajes principales es un clon de Hitler, es bastante bruta. Como personajes principales tenemos a Sterling Archer, que es el personaje principal. Es considerado, al menos por él mismo, el espía más peligroso del mundo. Es ególatra, narcisista y alcohólico. Y al final, prácticamente el único interés que tiene por trabajar es porque le permite tener una vida llena de lujos, sexo, alcohol, coches de competición, lacrosse y jerseys de cuello alto. Luego tenemos también a Lana Kane, que es la principal agente femenina de ISIS y es la exnovia de Archer. Es una mujer muy fuerte, tanto emocionalmente como físicamente, motivo por el cual sus compañeros se meten mucho con ella. Tiene unas manos anormalmente grandes y siempre están metiéndose con ella por eso. También está Mallory Archer, que es la madre de Archer y es la jefa de ISIS. Es una alcohólica egocéntrica también, como su hijo, y suele utilizar los recursos de la agencia para beneficiarse, para beneficio propio, vamos. También tenemos a Cyril Figgis, que es el contable. Es adicto al sexo y durante la primera temporada sale con Lana. Pero bueno, debido a numerosas infidelidades y otras historias, al final lo dejan y esto provoca que tenga cierta rivalidad con Archer. Aunque como es un poco el tonto de la serie, al final siempre sale mal parado. Tenemos a Pam también, que es la directora de recursos humanos de ISIS. Es una cotilla y también está gordita y es el centro de muchas bromas debido a eso, a su peso. Y aunque inicialmente la muestran un poco como inepta y que no sabe relacionarse y tal, al final acaba demostrándose que al final es ella la que mueve los hilos por detrás y demás. Tenemos a Cheryl también, aunque este personaje ha tenido varios nombres a lo largo de la serie, que es la recepcionista. Tiene tendencias pirómanas y sadomasoquistas y es adicta a snifar pegamento. También tenemos a Ray, que es un agente gay que se cría que es criado en una región de Texas súper católica. Y por último está el Dr. Krieger, que es el jefe de investigación y desarrollo. Se sospecha que es, y a lo largo de la serie dan varias pistas, de que es un clon de Hitler. Y bueno, la mayor parte del tiempo trabaja en experimentos de dudosa moralidad, como rayos láser para volver a gente zombies, o ha desarrollado una tecnología para transformar humanos en cyborgs, y sale con un holograma manga que él mismo ha creado. Como digo, es una serie bastante bruta y tiene un humor muy bruto que a lo mejor no es del gusto de todo el mundo. No sé si vosotros la conocéis. Yo la empecé a ver hace poco. De hecho, la empecé a ver cuando hablamos de grabar este podcast, ¿no? Y como está en Netflix. Que siguen sin pagarme la publicidad que les hago. Pero yo sigo dándoles amor. Pues como está en Netflix, pues digo, bueno, pues voy a ver Archer. Y me quedé muy loca, ¿no? Sí, es muy políticamente incorrecta a todos los niveles, o sea, no solamente por eso, por lo que decían, por las escenas sexuales, sino incluso por el tipo de chistes que hacen, o sea, que todo el humor que tienen es muy bruto, o sea, les da igual hacer un chiste machista, un chiste racista, o sea, van a tope. Pero la verdad es que es bastante gracioso. La comparación es inevitable, como también en los últimos tiempos he descubierto Rick and Morty y me gusta tanto. Hombre, pues en comparación prefiero la otra, o sea, la otra es mucho más surrealista, mucho más... Cuando mucho le gusta una todo. Cosa, no la suelta. Vamos a comparar todas las series con Rick and Morty. Sí, es que es imposible, no puedo evitar compararla, pero bueno, en sí misma la verdad es que es bastante divertida, hombre, hay que verla con ese espíritu, lo que decía J-Lo, no... A ver, no esperéis una cosa sutil y muy bruta, tiene momentos muy what the fuck, todos los personajes están mal de la cabeza, tienen trastornos mentales y trastornos sexuales y parafilias y das de olla, pero bueno, está bastante, bastante gracioso y la verdad es que tiene momentazos, o sea, la historia... en sí mismas están bastante bien. O sea, están bastante bien, son de cachondeo, pero está muy bien. A mí me gusta mucho lo que he visto hasta ahora. Me lo apuntaré yo. No lo he visto. Yo estando, aprovechando que está en Netflix, aprovecharía para recomendar que la gente vea por lo menos hasta el capítulo del Zeppelin. El capítulo del Zeppelin es lo más. Es lo más. Es cuando da la serie el subidón. Siempre hay un capítulo de estos. El capítulo del Zeppelin yo creo que es el capítulo que más me he reído de cualquier serie en la vida. La verdad es que es una pasada. ¿Qué es? ¿Como el cuarto o el quinto de la primera temporada? ¿Una cosa así? Sí, yo creo que sí. Al principio. Sí, yo por contestarle a Violeta, a pesar de que yo también soy muy fan de Rick and Morty, a mí me gusta más Archer. Es un humor excesivamente grueso quizás, pero vamos, no sé, si te va ese tipo de humor, como a mí a Yalo, te puedes partir el culo durante horas viendo capítulo tras capítulo. Es una pasada. Por cierto, si hay algún fan de la serie Arrested Development, muchos de los actores de la serie han pasado a poner aquí sus voces. De hecho, en algún caso, hasta aparecer el mismo personaje, como es el caso de Mallory Archer, que el dibujo es claramente el de la propia actriz, que ahora no recuerdo el nombre, que en Arrested Development hace de madre de todo ese clan. Jessica Walter, de hermanos. Sí, exacto. Sí, el personaje animado es igual que ella. Sí, y Cheryl también se parece mucho a su actriz. Sí. Que es la recepcionista de Arrested Development, sí. También, y aquí es la recepcionista de Mallory Archer. Sí, bueno, es que las series comparten algún guionista o algo así, no sé, no tengo muy claro cuál es el nexo de unión entre ambas, pero bueno, se han traído a los actores que serían coleguitas a poner aquí sus voces. A Archer le pone voz, si no recuerdo mal, H. John Benjamin, sí. Que también le pone voz a Bob's Burger, al protagonista, sí, de Bob's Burger, que lo hace francamente bien. De hecho, tienen un guiño a Bob's Burger en el principio de la cuarta temporada, creo que sí, es. Sí, hay una especie de crossover. Sí, mezclan ahí un poco los dos universos. Uh-huh. Y luego, de vez en cuando, tiene alguna estrella invitada, como es el caso de Christian Slater, haciendo un personaje que se llama Slater. Que es muy, muy gracioso. Todos mis dieces a esta serie. Está realmente bien, ¿eh? Yo creo que, para mi gusto, es de la mejor, es la mejor serie animada que hay ahora mismo, por mucho que a todos nos guste Rick y Morty. A mí Rick and Morty me gusta mucho, pero como humor me gusta más el de Archer. Como serie, a lo mejor, de si miramos el argumento de rollo, pues el multiverso y demás, sí me gusta Rick and Morty, pero como serie de humor me quedo con Archer. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho, ¿no? Que no es un humor para todo el mundo, es un humor muy grueso, que puede haber alguien que se sienta ofendido por ciertas cosas, no es para nada infantil, o sea, esta sí que es adulta con todas las letras en mayúsculas, para gente que ya esté rodada, ¿vale? No os la pongáis a ver con vuestros hijos, o sí, eso ya queda a vuestro juicio, pero no es recomendable para niños, ni mucho menos, que es bastante bruta. ¿Algo más sobre Archer? Que aprovechéis para verla, que está en Netflix y es fácil. Sí, que sé que todos los que tenéis Netflix no hacéis más que ver cosas que os pongan Netflix, porque es más cómodo que bajarse. Sí, es una puñetera droga. O sea, llega un momento en el que ya no ves otra cosa, ¿no? O sea, la gente te habla de programas y de series y tú preguntas, ¿está en Netflix? O sea, esto es como una secta, lo juro. ¿Está en Netflix? No, pues métetela por el culo. Básicamente. Vale, pues venga, Violeta, háblanos tú de alguna más. Bueno, pues yo, por hacer un poquito de contraste, acabamos de hablar de una serie claramente adulta. Ahora os voy a traer, de hecho, una serie infantil. Lo que pasa es que esto también es algo bastante chulo, ¿no? O sea, hay muchas series infantiles que en teoría o en principio están dirigidas a niños, pero que luego tienen su lectura adulta y que las personas relativamente mayores las disfrutamos muchísimo, incluso más. Bueno, hay una que es la máxima exponente de esto que digo, pero esa la hablaremos después. Yo ahora os voy a hablar de Gravity Falls, que además, curiosamente, además de ser para niños, es de Disney. Que en principio dices tú, una serie de Disney para niños, desde el canal de Disney Channel o como se llame ahora. Bueno, pues sí, efectivamente. Pero es que es una serie inteligente, es una serie divertida y bueno, es una serie genial. Yo no la conocía, no me había fijado en ella, no le presto mucha atención a las series de Disney, pobre Disney, quitando Star Wars. Hasta que empezaron a recomendármela. Y una cosa curiosa es que normalmente la gente que se engancha a esta serie la recomienda de forma muy intensa y muy entusiasta. Y a mí cuando la gente hace eso, pues oye, pues me despierta la curiosidad. Y tengo que mencionar aquí necesariamente a mi amiga Miri, en Twitter es Miri ACK, que se vino arriba con esta serie y no paraba de hablar de ella. Y junto con los amigos de Canal Osera, pues en el salón del Comida Alicante montaron un tinglao importante, se vistieron de los personajes de la serie y bueno, hicieron una especie de mini evento de Gravity Falls. Y yo me preguntaba, buah, pero esto es para tanto, o sea, una serie que sí, amigos, es para tanto. Gravity Falls es una serie que tiene 2 temporadas, 40 episodios en total hasta el momento. Y bueno, pues cuenta la historia de dos hermanos, Dipper y Mabel, que pasan las vacaciones en un pueblecito que se llama Gravity Falls. Y es un pueblecito en el que pasan cosas raras, cosas sobrenaturales. Eso quizá no sea tan original, es decir, bueno, pues series, sean de animación o sean de series de imagen real sobre pueblecitos en los que pasan cosas sobrenaturales, pues no es ninguna novedad. Pero bueno, la forma en la que lo cuentan, ¿no? Como siempre es bastante chulo. Estos dos hermanos, Dipper y Mabel, que tienen unos 11, 12 años, viven con su tío en una cabaña. La cabaña es la cabaña del misterio, ¿no? La cabaña del misterio es un sitio turístico, es de coña, es para que los turistas lleguen y entonces pues su tío vende falsificaciones sobre historias y criaturas sobrenaturales y los visitantes pues se lo creen y le pagan, ¿no? Pero sin embargo sí que va a haber una serie de misterios reales en el pueblo. En cada capítulo, son bastante cortitos, creo que duran una media hora, van a contar una historia. Es una historia que se resuelve en el mismo capítulo, pero luego pues hay una historia de fondo que te van contando sobre el pueblo y sobre los personajes a lo largo que va, o sea, a medida que va avanzando la serie. La serie es muy humorística, o sea, es decir, no sé cómo deciros, yo diría que de cada media hora de capítulo, o sea, hay un trocito que es la parte de historia o la parte de que te van contando lo que va pasando, pero la mayoría del capítulo es de humor, es de cachondeo. Pero eso, como os decía, un humor muy digno, muy inteligente, o sea, unas chorradas que dicen que les divierten a los niños, pero también con muchísimas referencias pop o referencias culturales, chistes tontos, bueno, de estos divertidos. A ver, gnomos que vomitan arcoíris, es que en serio, o sea, tenéis que ver esa imagen. Si veis un gnomo vomitando arcoíris, necesitáis ver esa serie. Otro punto bastante importante de Gravity Falls son los personajes. Hay bastantes personajes, algunos empiezan siendo poca cosa y terminan convirtiéndose en un personaje importante, como el viejecito McGucket. Y terminas cogiéndole mucho cariño. O sea, son personajes muy paródicos, pero con frases memorables y bueno, es imposible aburrirse. Eso es lo que me parece que se puede decir de esta serie. No te aburres. Y eso, hay detallitos, hay referencias. La serie parece que cada capítulo es autoconclusivo, pero como os digo, hay una historia de fondo que se va contando. Hay capítulos que hacen referencia a otros anteriores. Y bueno, yo incluso diría que la segunda temporada es mejor que la primera, porque tiene mejor ritmo. Toda es buena, pero en la segunda, en lugar de empeorar, mejora, como que toma un ritmo más fuerte y profundiza un poquito más en desarrollar a los personajes. ¿Serie para niños? Sí. ¿La podéis ver con vuestros hijos, sobrinos o lo que sea? Sí, tranquilos, no va a haber nada raro, no va a haber palabrotas, no va a haber sexo. Cualquier niño puede verla, pero al mismo tiempo os lo vais a pasar muy, muy bien, porque hay eso, hay una temática que va más allá. Hay cosas que tienen una segunda lectura, la trama es bastante chula, os vais a reír muchísimo, muchísimo con los personajes. Los personajes, pues, como suele pasar en estas series, están bastante tocados. La protagonista, pues Mabel, tiene su como diría, sus problemas psicológicos, de autoestima, de dependencia. Ese tipo de cosas, desde el punto de vista del humor, terminan siendo bastante, bastante interesantes y dan mucho de sí. Entonces, bueno, no sé si vosotros la habréis visto. En principio sí. Es decir, digo en principio porque sí, es decir, la segunda temporada termina. De hecho, terminó con un especial y. O sea, con un capítulo especial de una hora. Y luego creo que Disney hizo otro, como una especie de especial centrado en un personaje y tal. Pero no han hecho más. Se supone que está terminada. Pero creo que el creador dijo que bueno, que estaba abierto a hacer algún especial o episodios extra. Pero en principio la serie como tal sí que está terminada, ¿eh? O sea, está. Las dos temporadas concluyen la serie. Otra cosa es que salgan a lo mejor más cositas. Qué pena. Pintaba bien. Ya, ¿tú la has visto? No, por eso. Pues es muy chula, ¿eh? O sea, y bueno, no he mencionado la referencia que se hace siempre, que es Hora de Aventuras. No la he mencionado porque hablaremos de ella en este programa. Pero bueno, yo sí, salvando las distancias, porque las comparaciones son odiosas, pero bueno, la gente que disfrute del rollo Hora de Aventura, sería infantil, pero con muchas cosas de fondo y un humor que los niños se ríen y los adultos nos reímos el doble, este tipo de serie le va a gustar. Yo he visto, terminé ayer la primera temporada y va de menos a más. A mí al final me ha gustado mucho. Pues la segunda está mejor todavía. Además, encima que la primera se cierra así en cliffhanger. Sí. Se cierra así en plan de joder, mierda. Y la segunda, que por suerte, como yo ya cuando la he visto, ya estaba la segunda emitida, pues no he sufrido la espera. Sí, sí, vamos, yo ya te digo, terminé ayer la primera y hoy empezaré la segunda, seguramente. Se puede decir que es una de esas series que siguen un poco la fórmula Pixar, ¿no? Que está hecha para niños, pero los padres pueden disfrutarlo también y así nos lo llevamos todo. Efectivamente. Y tienen eso, tienen un humor muy divertido, muy, muy surrealista. A mí me ha conquistado totalmente y entiendo lo que le pasa a la gente, ¿no? Que se flipa con la serie por eso, por el sentido del humor, las aventuras. Es una serie que atrapa bastante. Vale, pues pasamos al siguiente. Bueno, pues yo obviamente, como no podía ser de otra manera, vengo a hablar de Hora de Aventuras, que supongo que la conocerá todo el mundo. De hecho, no. Vamos a parar un momento, vengo a hablar de Hora de Aventuras. ¡Me cago en la leche! ¡Un aplauso! Ya puedes seguir, Borja. Es que habría, o sea, se podría hacer un programa solo con Hora de Aventuras, y más desde las últimas temporadas, que dan para hablar mucho. Pero bueno, de hecho, debo decir que hoy es un gran día porque después de casi un año, hoy se ha por fin emitido el último capítulo de la séptima temporada de Hora de Aventuras, que como ya digo, llevábamos como casi un año esperando a que saliese y estábamos ya como locos. Yo creo que el capítulo nos ha parecido menos a los que lo estábamos viendo ya por las ganas que teníamos de verlo. Bueno, Hora de Aventuras, pues como todos sabréis, es una serie que trata sobre dos hermanos adoptivos, Finn el humano y Jake el perro. ¿Por qué Finn el humano? Pues porque se supone que es el único humano que queda en el mundo. Al principio de todo, mientras estaban creando la serie, se suponía que todo sucedía en un mundo mágico, la tierra de O, con tres Oes o cuatro Oes. Pero a partir de un capítulo en concreto de la primera temporada, se ve que salen de un, pues como si fuese el Capitán América, que están congelados, unos salarymans, unos hombres trajeados que trabajan como en una empresa y son bueno, los malos de ese capítulo, ¿no? A partir de entonces, la gente va haciendo una relación de que todo esto sucede mucho tiempo después de la Guerra de los Champiñones. ¿Qué es la Guerra de los Champiñones? Pues supuestamente es una guerra nuclear que hubo y es la que hizo que se terminase la raza humana e incluso que el planeta, en un par de capítulos se ve el planeta y se ve un trozo del planeta comido, ¿no? Esto ha hecho que muten muchos de los de las razas que existían y de los animales y demás. Por ejemplo, tenemos al reino de los dulces con la princesa de los dulces, princesa Bubblegum, en La Princesa Chicle en España, pues comandando con mano de hierro a las chuches, o tenemos a Marceline, que es la princesa de los vampiros, o al Rey Hielo, que es el personaje desquiciado por excelencia de la serie. Los capítulos en la primera temporada parecen todos súper inconexos y que digamos que no hay una trama definida, ¿no? Hasta que bueno, vemos que hay cosas que se van llevando de un capítulo a otro y además vemos que los personajes van creciendo, ¿no? Finn, por ejemplo, empieza con 12 años la serie y en la séptima temporada, si no me equivoco, ya va por 16 años. O sea que sí que vemos, además de que la voz cambia, porque a partir de la sexta temporada le ponen una voz mucho más grave, él se nota mucho más maduro. Como decía Violeta en Gravity Falls, los capítulos tienen siempre una doble lectura, ¿no? Al principio, pues eso, tú lo puedes ver tranquilamente con tu hijo, con los niños o los sobrinos o quien quieras, pero los adultos sí que vemos las bromas que van un poco más allá. Incluso alguna broma que tú dices, hostia, esto es una broma sexual, ¿no? Pero que obviamente no se pilla si no tienes la mente sucia. Perdón. Y de drogas, ¿eh? Perdón. Es que, bueno, ya os he dicho que estoy un poco enfermo. Eso se puede cortar, ¿no? Supongo. No. Genial. Hola a todos. Hoy no hay tomas falsas, es todo del tirón. Bien. Podríamos cortar a Borja del podcast, lo ha dicho él. Ya te gustaría. Oye, que decías, que estabas diciendo antes de empezar a morirte que había bromas sexuales que solo pillabas si tenías la mente muy enferma. ¿Tú las pillabas? Por supuesto. Excelente. Hombre, si no sabe que son bromas sexuales. Exacto. No, pero de... A lo mejor solo dijo un amigo. Todo, ¿eh? Ah, eso es posible. El típico sí, amigo, claro, que te guarda el porno y eso. Un amigo que sí que entendía de bromas sexuales y me decía a mí que viese la serie. Ajá. Eso es casi peor interpretable, ¿no? Eso de quedo con un amigo para que me explique las bromas sexuales de la serie. Eso todavía se puede interpretar peor, Borja. ¿Es muy macho tu amigo? O así. No, muy macho. Ah, bueno, bien, porque si no... No explica bien las bromas sexuales. Claro. Es como Dumbledore. Claro. Como la... Con barba. Bueno, sí. Venga, continúa. No sé dónde la habíamos dejado. Después de tu amigo con barba. Por eso es que... Entiende que no sé cómo continuar así. A partir de la tercera o cuarta temporada se van dando pinceladas de escenas de antes del apocalipsis, ¿no? Incluso con el capítulo del Leech, que es uno de los malos de la serie, bueno, se acaba descubriendo de dónde sale, no os voy a decir el qué, y vemos que incluso hay personajes vigentes en la serie que proceden de la Tierra antes de la Guerra de los Champiñones. Con capítulos bastante deprimentes, ¿eh? Como yo recuerdo el de Marcy, se llama Simon y Marcy, el capítulo que es realmente deprimente y cambia bastante tu visión sobre algunos personajes de la serie, que no sé si habéis visto esos capítulos, pero bueno, para mí son, como decía antes, ¿no? Que a partir de no sé qué capítulo de Archer cambiaba la visión que tiene sobre la serie, pues lo mismo pasa con Hora de Aventuras. Las temporadas tienen de menos a más capítulos centrados en la, digamos, en la trama principal, siendo ya la séptima casi todos los capítulos centradas en cosas muy importantes. Tiene distintos arcos argumentales que se van mezclando. Antes ya he dicho uno, que es el del Leech, que distintos capítulos por distintas temporadas se va desarrollando la trama de este enemigo, como digamos el enemigo final. Luego también hay tramas sobre Finn, sobre su pasado, sobre su padre, sobre su historia. También hay sobre Jake y sus padres, o sobre el Vimo, que es una máquina de videojuegos que vive con ellos, y los que decía de Marceline y el Rey Hielo, que esos yo creo que son casi los más chulos. Es mal no poder hablar de cosas de las últimas temporadas, porque porque es hacer un spoiler porque no han salido en España, pero la serie realmente mejora en cada temporada, sobre todo con la trama principal. Yo os la recomiendo a todos, aunque no os guste el estilo de animación, digamos, que a lo mejor es un poco surrealista. Como digo, las bromas son muy buenas, tanto las que van con segundas como las que son, bueno, humor absurdo. A mí me gusta, yo soy mucho de humor absurdo y me encanta. Luego tiene algunas canciones súper míticas como Bacon Frito o Dónde está Finn y cosas y demás, que seguro que las habréis escuchado, que son divertidísimas y se quedan para toda la vida. Y luego tenemos capítulos que no tienen nada que ver con las tramas y que incluso son de animadores invitados, o capítulos que han ganado algún premio, como Jake the Brick, no sé cómo lo tradujeron, Jake el Ladrillo supongo que lo debieron traducir, que es como un documental, un capítulo documental que es buenísimo. Si os agobia mucho que haya 7 temporadas y que tiene, no sé si 100 y pico capítulos, no os preocupéis, porque hay listas por internet que se hacen con solo capítulos que tienen que ver con temas o con desarrollo de personajes. Yo había visto ya todos los capítulos, pero luego para reengancharme en la 7ª temporada, pues volví a ver todos los que eran los que tenían que ver con la trama. Hay una mala noticia, y es que ya han anunciado que en 2018 Hora de Aventura se acaba. Con se supone que todas las tramas cerradas. Como he dicho ya, se ha publicado hoy el último capítulo de la 7ª temporada, pero es de esperar que la 8ª se emita sin esperar mucho, ¿no? Porque digamos que como hemos esperado tanto para el final de la 7ª, pues ahora ya empezará la 8ª. Y es de suponer que acabará con la 9ª. No sé si tenéis algo que decir de la serie, pero yo creo que es el padre de todas estas series de ahora, como Gravity Falls, Steven Universe, la de Rick y Morty, todas estas. A mí me gusta muchísimo. O sea, la verdad que es lo que dice. Es una serie que ha supuesto un cambio, ha supuesto un antes y un después. Ha sido una serie. Va a ver, que no es que no haya habido series antes, pero una serie, eso, dirigida a niños, infantil, pero que se ha hecho con un fandom de gente adulta. Bueno, muy importante. Los niños están locos con la serie, los mayores estamos locos con la serie. Es que tiene unas tramas muy adultas también. Efectivamente, no es una serie tonta, o sea, no va el chiste fácil, no va... Que también. Sí, pero tiene mucho, o sea, tiene mucho más, o sea, no es una serie que se limite a repetir 5 gags por episodio y ya. No, sino que se curran la historia de fondo, se curran los chistes, a veces hacen chistes muy estúpidos, pero que también nos reímos. Pero creo que lo bueno de la serie es que es una serie muy currada a todos los niveles, o sea, a todos los niveles, el diseño de la serie, la historia, los dibujos, es que es imposible. La banda sonora es una pasada. Las canciones que salen en casi cada capítulo me parecen geniales, son divertidísimas y enganchan un montón. Y las canciones, digamos, también hay canciones serias, ¿no? Como las de Marceline, que son así más tristes. Que eso no lo he comentado. Hay un tema velado también en la serie, que es el amor lésbico entre Marceline y la princesa Chicle. Sí, efectivamente. Estas cosas hacen de esta serie, que a priori es para niños, una serie también para adultos. Comentabas que Hora de Aventura se había sido influencia para muchas otras, como Gravity Falls, tal, tal, tal, tal. Y Rick y Morty. Rick y Morty, desde mi punto de vista, no es accesible para niños. O sea, Rick y Morty es directamente para adultos. ¿O no? No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que Rick y Morty es llevado al extremo, ¿no? Yo creo que es como una Hora de Aventura, es llevado al extremo de surrealismo. Sí, la parte surrealista de la serie, de Hora de Aventuras, que la tiene, yo creo que es Rick y Morty, pero a saco. Y sí que quizá no es una Rick y Morty no es una serie que recomendaría a niños. Pero hay muchos niños que la ven. No lo hagáis, niños. Borja, dices Ricky Morting. Yo digo Ricky Morty porque recuerdas al cantante o. Yo es que siempre me refiero a Ricky Morting, a Ricky Morty como Ricky Morting. Ah, bueno, ahora lo entiendo todo. No, porque como me recuerda tanto a Ricky Martin, me hace mucha gracia. O sea, para mí el nombre ya es un chiste. Bien. Seguimos. ¿Algo más que nos quede en el tintero de Hora de Aventuras? Sí, bueno, ya que estoy, aprovecho. Aprovecha. Han anunciado un cómic para 2017, porque obviamente todo esto ha creado un universo de cosas y demás, de cómics. Hay algunos cómics que la verdad que valen la pena y algunos que son bastante cutrecillos. Los de. Hay uno centrado en Marceline, que está muy bien. Hay alguno de detectives, que es el mayordomo Menta, que es uno de los mejores personajes que hay. O el que va a salir ahora en 2017, que es sobre una trama que se medio exploró en 6 capítulos especiales centrados en Marceline, que incluso tiene un opening nuevo cantado por Marceline y que bueno, que trata de eso, que seguramente llegará aquí a España, que espero que mole tanto como la serie. Vale, pues si os parece, ahora que estamos en el Ecuador del dossier, vamos a aprovechar para ver qué nos dicen nuestros oyentes sobre el tema de hoy, ¿vale? Vamos a ver. Yo pensaba que íbamos a aprovechar para tomar un Red Bull. Bueno, lo puedes hacer. Red Bull con vodka, te lo puedes ir echando mientras... Mientras lees Metro 2013. ¿Qué fama, vodka yo no bebo. Venga, vamos a ver. Bueno, no bebes agua. Bueno, el vodka tiene agua. Os preguntaba, aunque solo sea en el hielo, os preguntábamos por vuestras series de animación para adultos favoritas y vamos a ver, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí. Braos SDC nos dice, eso ni se pregunta, y nos acompaña un GIF de Rick y Morty, que como hemos dicho, parece ser la mejor valorada por nuestros oyentes. Porque Robert Zip también nos dice, Rick y Morty y BoJack Horseman. Dios mío, vaya locura. Nosotros a Borja le dejamos hablar y ya cuando acaba continuamos. BoJack Horseman. Hombre, la serie esta que está en Netflix, me parece, además es un locurón. Es original de Netflix, la de BoJack. Sí. Sí, hablamos de ella ya en el podcast que le dedicamos a Valiant, que creo que la recomendé yo, si no recuerdo mal. Y está muy bien, muy recomendable. ¿A ti no te gusta, Borja? No, me cansa. Bueno, vale. Seguimos. Mira, la cuenta oficial de Funko Pop España también nos ha contestado y nos dice Bob's Burger, que no vamos a hablar de ella porque no por nada en especial, pero bueno, la hemos mencionado porque el tipo que le pone voz, como decíamos antes, a Bob de Bob's Burger es el mismo que le pone la voz a Archer, es H. John Benjamin, si no me equivoco, que es un tipo muy gracioso. ¿Qué más? Parvillon nos dice, si se considera de adultos, yo diría, como no, Los Simpson. Bueno, de Los Simpson no vamos a hablar hoy, pero qué duda cabe que si hablamos de series de animación de Los Simpson, igual que antes Borja decía que el padre de Steven Universe y todas estas es Hora de Aventuras, también podemos decir que el padre de todas, absolutamente sí, de todas, es Los Simpson. Es la serie original, hoy en día muy menospreciada por los seguidores. Ya no es lo mismo que antes. Yo creo que el que ya no es el mismo eres tú. La serie, yo reto a cualquiera a ver un capítulo de la última temporada y uno de la primera. A ver, de hecho, podríamos, más. Jairo, quizá, bueno, podríamos apuntarlo en algún momento, podríamos dedicarle un podcast a Los Simpsons, o no sé, o incluso otra serie que merecería un podcast es Futurama. Podríamos hacer un conjunto, uno para el cada de una. Futurama, yo necesito un podcast de Futurama. Quiero decir que son series que tienen demasiado peso y demasiada historia como para decir, ay, vamos a darle un hueco pequeñito en este programa de series para adultos. No, esas ya tienen ahí solera como para dedicarles un podcast para ellas sola. Venga, pues vamos a apuntarnos para la agenda un podcast de Matt Groening, ¿no? que es el creador de ambas, a ver si en algún momento lo podemos atacar. Y podremos hablar solo de Futurama, que le follen a Los Simpsons. Yo también, yo haría lo mismo. Desagradecidos. Malditos. Pues yo sigo viendo Los Simpsons a día de hoy, me parto de ojo. Hombre, verla también la veo, pero me río con Futurama. Sí, aunque bueno, ya no la emiten. A mí me gusta más Futurama, pero está cancelada y Los Simpsons sigue en emisión. que por cierto creo que han renovado hasta la temporada 30 ya. Vale, seguimos. Alberto Gastejón, Rick y Morty, claramente. Archer, no llego a pillarle el gusto. Vamos a apuntarnos este nombre por aquí. Bueno, pero es lo que comentábamos antes, que es que tiene un humor muy bruto, entonces yo qué sé, pues si no es para todos los públicos. Sí, sí, está claro. Seguimos. Josebi, que dice Rick y Morty, esto ya empieza a ser un poco pesado. Y Steven Universe tiene una lectura adulta flipante, guiños muy sutiles, pero es infantil. A mí me parece muy interesante el último apunte, pero es infantil. No, no como Rick y Morty. luego, aquí, ya aquí un poco haciendo de meta Twitter, Violeta se lía a hablar con él y no sé muy bien cómo le acaba vendiendo un tomo de Saga. Es la foto que sale en Twitter, ¿no? No, esto no va así. A ver, esto no va así. Es que yo lo conozco, ¿vale? De hecho, comentó, o sea, comentó mencionando la casa de él, pero comentó mencionándome a mí porque yo había retuiteado. Y entonces, en la conversación, él puso una foto de un tomo de Saga que se ha comprado gracias a mi entusiasta, por no decir insistente. Me hace gracia que te dé gracias a ti cuando tú eres una neófita de esto. O sea, tú llegaste súper tarde. Yo llevo recomendando. Bueno, sí, pero ¿y qué? Me lo leí en un día y desde entonces me lo leí 3 veces. Pero ya está, ya eres la super defensora de Saga. Pues o sea, hay que llegar al día. Hay que llegar cuando toca. Hay que llegar cuando toca. Ay, ay, por favor, que nadie le quite a Borja la chapa de yo llegué a Saga antes. No, no, yo no es por eso, yo porque me hace mucha gracia. Pero si Borja escucha a Leonard Cohen ahora, ¿sabes? Ahora que se ha muerto. Bueno, como los de Vicio, que no sé si visteis este programa de música dando premios. Dice, bueno, no va a venir Gabriel, de que se murió ahora. Cantante. Juan Gabriel. Dice, me parece que no va a venir, que no ha podido venir. Y se rieron todos de ellos, obviamente. No sabían que se había muerto. Vaya, qué noticia más trágica. Pues nada, vamos a continuar con este programa de humor. Ay, Dios mío, qué soso soy. Bueno, noticia trágica cuando pasó. Ahora es una noticia de humor, claramente. Hombre, pero es que yo tampoco me había enterado en su momento, entonces ahora me da un bajón. Hombre, Gabriel, por Dios mío. Sois unos incultos. Un amigo mío se enteró que el Faria había muerto años después, el día que se ¿Faria muerto? Sí, es. Vaya día. Seguro que vaya lo sabes día. Porque Torrente le dedicó media película. Vaya día que llevamos, madre mía. Juan Gabriel, el Fari. Y además, ya sabéis, como siempre dice Juanje, que vienen de 3 en 3. Sí, es verdad. Si ahora, a ver si me vais a dar un susto con Kurt Cobain ahora. Kurt Cobain está salvo, tranquilo. Bueno, continuamos. Bueno, no sé si oye, se ha muerto la Veneno. Continuamos. Vamos a seguir. Acabamos aquí con los comentarios. Creo que me queda alguno más, pero vamos pillados de tiempo. Venga, vamos con otra serie. J-Lo, dale. Sí, pues yo, después de 2 series que podéis ver con vuestros sobrinos, hijos y lo que sea, y con dobles lecturas, yo voy a recomendar otra serie de humor bruto que no tiene doble lectura, porque ya te lo dicen directamente. Ugly Americans. Nos sitúa en... Es una serie que nos sitúa en Nueva York, pero en una Nueva York en la que conviven personas y demonios. En un momento dado, que no te explican, se abre un portal del infierno, entonces los demonios afloran y viven en Nueva York y viven con las personas. Tienen sus tiendas, tienen sus trabajos, etc. El protagonista de la serie es Mark Lilly, y es un trabajador social en un departamento de integración. Este es Mark, lo que hace es, tiene un grupo de apoyo de distintos seres, pues tiene un koala, tiene una pierna que habla, tiene un robot, un tipo con 2 cabezas que es bipolar, porque cada cabeza tiene una personalidad. Entonces lo que hace un poco es intentar, es un grupo de apoyo y les intenta encontrar trabajo, intenta que no estén deprimidos y demás. Hay capítulos son todos los capítulos autoconclusivos, de pues un caso de que le llega y tratan de resolverlo. Hay un capítulo, por ejemplo, de un hombre lobo que le meten en el grupo de apoyo, intentando explicarle que no puede matar a gente porque, aunque esté en su naturaleza, está mal. Y ya no es un humor tan bruto como el de Archer, pero bueno, tiene sus cosas también. Los personajes principales pues son Mark Lilly, que es el protagonista, que es el trabajador social, que pues eso, que intenta. Es el típico buenazo que intenta ayudar a todo el mundo. Vive con Randall, que es un zombi. Está obsesionado con el sexo y de hecho se convirtió en zombie porque intentó ligarse a una chica que solo se sentía atraída por zombies. Cuando él se convirtió en zombie, la chica cambió de gustos y le empezaron a atraer los vampiros, pero él ya se quedó como zombie. Es un desempleado y pasa sus días ahí haciendo pequeños trabajos que básicamente lo que hace es grabar porno y venderlo en cintas de VHS por ahí. Luego está Kelly Maggotbone también, que es la jefa de Mark y su novia. Hasta aquí todo más o menos normal, pero es mitad humano y mitad sucubo. Y es la hija del, digamos, del jefe de los diablos. Que evidentemente no le agrada que esté con un humano y no hace más que intentar matarle. Luego está Leonard Powers, que es un hechicero alcohólico, es el compañero de Mark, y este es el mejor personaje de la serie. Es un mago y no ha hecho ningún trabajo, literalmente lo dicen en la serie, que lleva sin trabajar 3 años, porque todos los casos que le dan, coge los papeles y los tira por la ventana. Pero todos los capítulos, sobre todo, que se centran en este personaje, en cómo usa la magia y demás, están muy chulos. Y bueno, estos son un poco los personajes principales. Tiene capítulos que son que parodian películas, con Crepúsculo se meten, por ejemplo. Y pues eso, mucho personaje de la cultura popular de terror. Pues el hombre lobo que decía antes, creo que en algunos eran extraterrestres. Está bastante chula. No sé si vosotros la conocéis, ¿la habéis visto? Yo no la he visto nunca. No, pero me llamo. Sí, yo la he visto. Fueron 2 temporadas, ¿verdad? Fueron 2. Creo que anunciaron la tercera, pero luego la cancelaron o algo así. Sí, es apta para mentes enfermas, como la de Borja y... Sí, sí, esta lleva la calificación, sí, sí, de apta para Borja. Bien. Vale, pues entonces es genial. Esta lo que no tiene es para nada ningún componente infantil. Al final viene a ser una sátira social sobre la mezcolanza de culturas que hay hoy en día en Nueva York, ¿no? Porque es la ciudad en la que se ambienta. Y lo que pasa es que eso, en lugar de pakistaníes y japoneses y judíos y cristianos y tal, pues tienes zombies, vampiros, etcétera, alienígenas, magos. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No es de las de reírte a carcajadas, quizás, ¿no? No es ese humor grueso que hablábamos antes con Archer o ese humor fácil de otras series que hemos comentado. Es más de reírte por dentro, ¿vale? Si me entendéis lo que quiero decir. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, ¿eh? A mí me gustó mucho. Es una lástima que solo han sido 2 temporadas, además cortitas. No sé, unos 10 capítulos por temporada, puede ser una cosa así. Creo que son 13 capítulos o algo así. Uh-huh. Sí, a mí me supo poco al final el que haya terminado. Supongo que no sé si es por temas de audiencia o por qué llegó a su final. Pero vamos, yo lo que duró la disfruté mucho, así que la recomiendo a todo aquel que no la conozca, o que no la haya visto, que no haya se acercado a ella. Está muy muy bien, la animación además es muy chula. Es un poco rollo Hora de Aventuras, en el sentido de que son personajes muy coloridos, ¿no? Y muy muy sencillos, pero con mucha fuerza. Sí. Lo que es la animación, lo que es puramente la parte visual, es muy atractiva en la serie. Y luego además, pues eso, como estamos rodeados de toda clase de engendros y tal, pues bueno, ves un montón de situaciones muy muy imaginativas, personajes de lo más loco y dispar, ¿no? Y está muy bien, vamos. Yo creo que la cancelaron más por tema de audiencias, porque que terminara, o sea, la serie no tenía, esta sí que no tenía una trama de fondo que pudiera terminar. Sí, sí, sí, supongo que el tema era ese. Vale, pues aquí con la triste noticia de la cancelación de Ugly Americans. ¿Seguimos? ¿Pasamos al siguiente? Ah, por cierto, una cosa, que antes me había quedado un comentario en el tintero, que es de Hosan Freak, que nos dice: la lección está clara, Ricky Morty. Bien. Jamás lo hubiera adivinado. Seguimos, venga, Violeta, otra. Bueno, pues yo voy a hablar de una serie que, bueno, no es que sea antigua, pero bueno, que tiene que ya unos años. Yo de vez en cuando, bueno, a mí me parecía que era reciente, pero de repente he pensado que se terminó hace 14 años y me he sentido tremendamente vieja. Y has, ¿vale?, pensado, ¿qué he hecho con mi vida en este tiempo? Yo la veía de, o sea, pequeño. Sí, de pequeño, dice, qué cabrón. Tan pequeño no eras. A ver, no eras tan pequeño, no me jodas. Perdona, yo era muy pequeño. O sea, yo ya era adolescente cuando esta serie empezó, pues venga, eso, ya. Pequeño, tú eres más vieja que yo. Es que hay que oír. Bueno, pues esta serie de la que os voy a hablar es Daria, sí señores, se terminó hace 14 años. Seguro que nuestros oyentes más jóvenes pues no les suena. Tenemos oyentes que hayan nacido en los años 2000, o sea, yo no me hablo con ese tipo de gente. El bueno, euro acababa de salir, cuidado. Mi, o sea, hermano. No me hablo con gente que no hayan conocido la peseta, que lo sepas. Mi hermano es del 2000. No me hablo con tu hermano. Bien hecho. Por lo visto Borja tampoco. Bueno, pues esta serie de hecho se emitió entre 1997 y el 2001. Vamos, tuvo bastante éxito. Es una serie de la MTV basada en un personaje que salió de otra serie clásica, que es, a ver si lo digo bien, Beavis and Butthead. Igual no lo he dicho bien, pero bueno, es una serie de televisión cómica de la MTV, que de los años 90. Y uno de los personajes secundarios de Beavis y Butthead era esta chica, Daria. Pues una chica inteligente, con gafas, seria, inadaptada, ¿no? O sea, la típica inadaptada, que se mereció tener su propia serie. Y bueno, pues así fue, con bastante éxito, como podéis ver. Tuvo 5 temporadas, 65 episodios. Bueno, pues ¿de qué va esta serie? Pues realmente va siguiendo la vida de esta chica y de su mejor amiga, Jane Lane. Como os decía, una chica inteligente, muy tal, muy irónica, muy cínica. Lo más interesante, de hecho, es eso, es las conversaciones que va teniendo con su amiga Jane, con un sentido del humor muy bueno, muy, muy cínico, hablando de estereotipos, hablando realmente de cualquier tema, muchísimas referencias a mil cosas. Era una serie bastante rara, porque siendo una serie de animación, y además daros cuenta que como os digo, estoy hablando de hace casi 20 años, una serie de animación que hacía todo este tipo de referencias y muy, eso, muy, muy poco común. No es una serie quizá para adultos y tampoco para niños. Yo diría que era una serie dirigida a adolescentes, pero como es bastante chula, bastante inteligente, muy rebelde, muy inconformista, pues por eso me parece que era una serie de la que había que hablar hoy. Es una serie muy, muy buena. Enseguida le coges cariño al personaje, bueno, mejor dicho, a los personajes, tanto a Daria como a Jane. Bueno, los que ya lo habráis visto, creo que es inolvidable el tono de voz de la protagonista, que tiene, o sea, habla siempre sin modulaciones, habla siempre de forma... Y de sobrada. Sí, muy monótona. Pero es muy grande, ¿no? Porque ese tono de voz pues le pega mucho al tipo de cosas que va diciendo, a los zascas que va soltando sobre todo. Luego está Jay Lane, que también es otro personaje genial, otra adolescente inadaptada, odia la moda, pero luego es artista, ¿no? Y tiene un sentido de lo que es el arte bastante, bastante peculiar. Ella pues crea esculturas y dibujos y bueno... Es una serie basada en las conversaciones. A mí con toda la distancia que tenga, me recordaba mucho a una serie que me gusta mucho, que es Las chicas Gilmore, porque mucha gente me decía: ¿por qué te gustan Las chicas Gilmore? Pues no me gustaba por lo que pasaba en la serie, porque en la serie no pasaba nada, ni por los líos románticos de los novios de Rory, porque eso me daba exactamente igual. A mí me gustaba Las chicas Gilmore por las conversaciones grandiosas que tenían la madre y la hija. O sea, es que había conversaciones y frases y respuestas que eran para enmarcarlas. Pues realmente en esta serie pasa lo mismo. Oye, ¿cómo nos la ha metido doblada Violeta para hablar de las chicas Gilmore sin venir al cuento? Para sí, nada. Sin que lo parezca, ¿verdad? Es como cuando la gente me habla de series de animación y yo hago que compren sagas, o sea, se me da bien. O sea, y hablando de todo, ¿no? Y ya suelto lo que quiero, sí. A veces lo hago. Pues bueno, que realmente creo que lo chulo de esta serie son las conversaciones. O sea, las conversaciones son muy, muy grandes. Es una crítica a la normalidad. O sea, es una crítica al conformismo, una crítica a lo mediocre. O sea, bueno, es un instituto en una ciudad normal, con gente muy normales, típica ciudad, o sea, suburbana, con adolescentes de los 90 que hacen tonterías, y estas dos chicas pues están ahí como siempre reflexionando sobre todo, dándole la vuelta a todo y haciendo comentarios cínicos sobre todo. Ya os digo, la serie, lo que es el argumento en sí, pues no es gran cosa, o sea, pues le van pasando cosas, luego pues Jane empieza a salir con un personaje, Tom Sloan, que aparece en la serie, luego terminan, es decir, pues, pasan cosas típicas de series de adolescentes. Pasan tiempo con las amigas, una quiere ser artista, luego, no sé, o sea, no tiene nada del otro mundo lo que es el argumento de fondo, los profesores, los compañeros, pero los, o sea, las conversaciones de la serie y la forma de ser de los personajes, de los secundarios también, que también te ríen mucho, hace que te enganchen. No sé si conocéis la serie, si habéis llegado a verla alguna vez. Yo, lo cierto es que hace bastante tiempo que no la veo, ¿eh? Pero yo creo que ha podido resistir bien el tiempo, que si la volviera a ver me seguiría gustando. Yo tuve la suerte de que la echaran en Cataluña en el 3XL.cat, la cadena, digamos, de dibujos de la TV3, que además la veía junto a Piperán, en tu escuela no hay rival, que me resultaba muy curioso porque me gustaban justamente las dos series, que eran las dos únicas series que había en la tele protagonizadas por chicas, y yo creo que justamente esta es una de las series, junto con Piperán, que defiende mucho el papel de la mujer en, bueno, los problemas que tenían las chicas de los 90, y más cuando estaban empezando a empoderarse, ¿no? Me resultó, bueno, y más para la edad que iba dirigido, ¿no? La adolescencia y demás, unas series que venían muy al caso. Muy, muy interesantes. Yo me gustó mucho, Daria. Así que eras muy fan de Piperán. En tu escuela no hay rival. Piperán, nadie puede con ella. Contra ti no podrán Piperán. Y ahora la canto cada vez que voy a comprar Primperán. Excelente. Joder. Todo ello excelente. Sí. La publicidad del medicamento, todo. Genial. Pero la cantas con la misma... Con pompones. Primperán, en tu escuela no hay rival, sí, la canto. Pero imaginaos a Borja por la calle cantando eso. Además, yo me lo imagino incluso dando saltitos pero mientras canta peluca, eso peluca. Y se dirige a la farmacia. Yo no veo ninguna otra posibilidad. Después. Vale. Yo, la serie, por cierto, nunca había oído hablar de ella. Yo era muy joven cuando la hicieron, así que no me correspondía. Pero si es que vamos a ver, si es que tenéis todos miedo, o sea, no me jodas. Viejo. No, sí, yo soy mayor que tú, pero ya sabes que los hombres se envejecen mejor, sobre todo si son podcasters. ¿Algo más que decir sobre esta serie que nos trae Violeta? ¿O vamos ya con la última de hoy? Tiene dos pelis, si no me equivoco, que me parece que las echaron en el canal de dibujos. Sí, sí. Sí, efectivamente, no. sí, la de... Sí, la recuerdo. ¿Qué las daban? ¿En el mismo canal que daban Primperán en tu escuela no es rival? ¿O en otro canal? Porque Primperán era en castellano. Y esta era en catalán. Sí que tiene dos pelis, ¿eh? Una es Ya llegó el otoño, que fue después de la cuarta temporada, y cuando se terminó la serie, que ya es hora de ir a la universidad. Ya me sonaba. Ya se finaliza el instituto y ya pues no hay más serie. Como... Bueno, da igual. Sí, mejor. Venga. Sí, sí. Yo lo único de esta serie es que de verdad, o sea, que se la recomiendo mucho a la gente, que si ves el argumento, no parece que tenga argumento, porque parece la típica serie de adolescentes de instituto que no tiene más, pero es que la gracia es que es una crítica, o sea, es una parodia, es la serie de adolescentes de instituto dada la vuelta, porque se pasan toda la serie criticando pues todos esos estereotipos y todas esas típicas cosas de serie rollo Sensación de Vivir y yo qué sé, en España que diríamos, Al Salir de Clase y ese tipo de cosas. Esta serie es el lado perverso de esas series. Bueno, no en ese sentido, no. ¿Esto no era doble lectura? Voy a cancelar la descarga de Pirate Bay que estaba haciendo. Enferma. Venga, vamos con la última de hoy, Borja. Bueno, pues ya que he traído ahora aventuras, pues voy a traer Steven Universe, porque no es derivada directamente, pero sí que la creadora, Rebecca Sugar, sale de Hora de Aventuras. Rebecca Sugar es una de las guionistas de Hora de Aventuras, de hecho, de las que ha hecho los capítulos más interesantes, y nos trae Steven Universe, que la están dando actualmente en España también, y trata sobre Steven Universe, que es un hijo de... Bueno, es mitad humano, mitad gema, ¿no? Las gemas son como, bueno, unos protectores en este caso del mundo, y cómo aprende a usar sus poderes junto a Granate, Amatista y Perla. Lo interesante de esta serie, y por lo que yo creo que es de adultos más que también es para niños, obviamente, porque juega un poco como Hora de Aventuras a la doble lectura, es que están muy... digamos que los capítulos tienen mucha, mucha crítica hacia los conflictos raciales, hacia los problemas LGBT, perdón, a la cultura popular, ¿no? Incluso tiene muchos guiños a la cultura pop en cuanto a los superhéroes, y luego ya también incluso tiene guiños a las Magical Girl japonesas. Yo recomiendo esta serie, aunque para mí la primera temporada es algo flojilla hasta el final. De hecho, me costó engancharme. Pero ya una vez... Y de hecho no voy al día aún, ¿eh? Me quedan algunos capítulos, pero es tan interesante o más, creo, de aventuras en el sentido de justamente de la crítica que tiene. Si la crítica en Hora de Aventuras y el trasfondo está más velado en Hora de Aventuras, en Steven Universe se hace mucho más patente. Quizá lo que me echa más para atrás es el estilo de animación, ¿no? Que es muy, muy infantil, incluso comparándolo con Hora de Aventuras. Pero la verdad que la creadora, Rebecca Sugar, ha hecho un trabajo increíble y la crítica, bueno, en cada capítulo la ves. A partir de la segunda temporada ya van metiendo más trama principal, sobre todo en la vida de Steven, ¿no? Digamos que Hora de Aventuras se centra quizá más en cómo evolucionan los personajes a partir de la adolescencia, y en Steven Universe se centran mucho en la vida de los niños, cómo se sienten muy seguros cuando están rodeados por todos sus adultos y más, pero cómo tienen también esas ganas, ¿no? Eso se ve mucho en los primeros capítulos, sobre todo cuando Steven está aprendiendo a controlar todavía sus poderes. También ha pasado, bueno, ha sido igual el caso de Hora de Aventuras y han vuelto los capítulos, no sé si hoy o esta semana, vuelven a emitirse, que también había tenido un pequeño parón, y de momento llevan 4 temporadas. Así que habéis visto o no la habéis visto, pero me extraña que nadie la haya recomendado en Facebook, porque está siendo la nueva locura, como lo está haciendo Ricky Morty, y me extraña mucho porque hay mucho fandom alrededor de esta serie. Reconozco que no la he visto, pero creo que es la siguiente a la que me voy a tirar de cabeza. Es decir, ya después de fliparlo mucho con Hora de Aventuras, de haber descubierto Gravity Falls, que ha sido un descubrimiento importante, de verdad creo que ahora necesito descubrir Steven Universe. La verdad que o sea, sabiendo lo que te gusta y tal, yo estoy seguro que esta es de las que te gustará. Y más porque te digo, o sea, Dentro de las series de animación del estilo de Hora de Aventuras, como pues, Rick y Morty o la propia Hora de Aventuras, creo que esta es distinta justamente por... Y quizá por estar hecha por una mujer, ¿no? Porque pone muy de relieve todos los... Bueno, pues las protagonistas son casi todas chicas y hay muchas referencias a la comunidad LGBT. O sea que realmente, si os gusta esto, Hora de Aventuras, Rick y Morty o Gravity Falls, esta yo creo que tiene que ser la siguiente. Vale, pues esta ha sido la última serie de animación de la que os vamos a hablar hoy. Bueno, al final han sido seis. No hemos hablado de... Bueno, quiero decir, se nos han quedado muchísimas en el tintero. No hemos hablado, como habíamos comentado antes, de las series de Matt Groening. No hemos hablado de las series de Seth MacFarlane, que es para mí también otro grande de ahora mismo. No hemos hablado de South Park, ¿no? que sigue en su temporada 20, si no me equivoco, ahora mismo. Vamos a... Con plena ¡ostras, salud! ¿Todavía sigue? Sigue y, sí. Y en mi opinión mejor que nunca, ¿eh? Y mejor que nunca. Ah, no, a mí me gustaba mucho, pero es que hace años que no... Pues mira, la temporada 20, que es la que están dando ahora, está centrada en las elecciones, en el tema de Trump y Clinton, y lo llevan prácticamente de forma gemela a lo que pasa en la realidad. No sé muy bien cómo lo han hecho, no sé si tienen chinos trabajando allí el día de emisión de la serie que hacen todos los dibujos y tal, pero es admirable lo que están haciendo, ¿eh? Y a nivel de simplemente de calidad, brutal. La temporada 20 está siendo las mejores. Pero bueno, no hemos venido a hablar de South Park. Otro día a lo mejor hacemos una segunda parte de este dossier y metemos alguna de estas, o como habíamos comentado, a lo mejor hacemos un programa especial de Futurama y de Los Simpson, o no sé. Bueno, ya veremos. El programa de hoy ha llegado hasta aquí. Vamos a hacer una pausa ahora mismo y bueno, luego volvemos para finalizar ya con el programa de hoy. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse. He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad cerca de... Para, todos estos momentos, cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas. ¡Creo que sí, hombre! Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Hola de nuevo, soy Gorka Saez y, como lo prometido es deuda, vuelvo para hablaros de nuevas recomendaciones sobre las últimas novedades del mundo del cómic. Comenzamos recordando que en Planeta podemos encontrar todo el universo expandido de Star Wars, complementando y completando todos aquellos detalles que las películas no nos cuentan gracias a sus cómics, sus novelas y guías ilustradas que harán las delicias de cualquier amante de la saga galáctica creada por George Lucas. Dolmen nos recuerda que en España también tenemos superhéroes patrios, tal como lo demostraron Carlos Pacheco, Rafael Marín y Rafa Fonteriz, con Iberia INC, una miniserie de 6 episodios publicada originalmente en 1996, que ahora ha sido recopilada para presentarse en una edición integral y que nos ayudará a conocer al variopinto grupo de superhéroes que trabajaban para el gobierno español. Por último, dos excelentes recomendaciones que vienen de la mano de Astiber Ediciones. Por un lado, Una entre muchas, título que explora la violencia de género, la vergüenza y la responsabilidad social con un suceso nacional como telón de fondo y desde la perspectiva de una experiencia personal traumática y a la que mi compañero Juan Carlos Alaoz, de la Casa de Él, valoró con una puntuación de 4,5 sobre 5, catalogándola como una necesaria hostia de realidad social que mujeres, pero sobre todo hombres, deben leer para poder cerciorarse de una realidad oculta entre convencionalismos. Además, Astiberri también nos trae el segundo tomo de García, escrito por el Premio Nacional del Cómic 2015, Santiago García, y dibujado por Luis Bustos, siguiendo la historia del personaje principal, un héroe que es el objetivo número uno de las fuerzas de seguridad del Estado y otros grupos armados extraoficiales. Este espacio ha sido ofrecido por las tiendas Comic Store, Lector TVO y Online Comics, en las que podrás encontrar todos estos productos y muchos más. Oye, ¿sabéis dónde puedo enterarme de las últimas novedades en cómics y cine y friquerío? Hombre, muy fácil. Eso no tienes nada más que ir a la casa de él. ¿A qué casa? ¿A la de él? No, no, a la mía no. ¿A la casa de él? ¿A cuál? ¿A la de él? ¡Que no, coño! ¡A la mía no! ¡A la de él! ¿A cuál? ¡A la casa de él! ¡Ah! ¡La casa de él! Tu podcast de friquerío. Y hasta aquí este podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en la web www.lacasadeel.net, escucharnos en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, y nos podéis escribir para contarnos qué os ha parecido el programa, hacernos preguntas, sugerencias o simplemente para hablarnos de lo que queráis a podcast@lacasadeel.net. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo dentro de 2 semanas en un programa en el que vamos a hablar sobre el mundo de Harry Potter. Señores, pueden despedirse ya. Pues nada, espero que os haya gustado, que conozcáis muchas nuevas series y que nos recomendéis a nosotros, aparte de Rick y Morty. Pues nada, que paséis un buen día, mentes enfermas. Pues nada, a todos los que conocisteis Rick and Morty gracias a mi recomendación, de nada. Y bueno, hoy hemos hablado de unas cuantas también que os podéis apuntar. Nos escuchamos en 2 semanas a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Por cierto, hablando de mente enferma, ¿algunos habéis visto Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? No. No. Vale, vale, no voy a decir nada. Tan enfermo no estoy. No, joder. Que yo fui a verla en el estreno, porque yo soy muy fan de Harry Potter y esas cosas, no voy a decir nada de la peli, pero es que hay un momento dado que hay una frase que es muy, no sé, yo me descojoné porque era una frase de malinterpretarla. Y luego vi que casi todo el cine estaba serio y tan tranquilo y digo, hostia, pues debo tener la mente enferma. A ver, o sea, dinos la frase, que yo no la voy a ver de todas formas. ¿Cómo fue la frase? A ver, estaban hablando, o sea, bueno, pero es que no quiero, sin spoilear nada de la película, ¿eh? No era importante. ¿Tú la vas a ver, J-Lo? No, no tengo especial interés. Pues no, spoiler. Pero que no era, de verdad que no era para la trama. O sea, es un personaje, uno de ellos, no voy a decir ni quién, pues estaban hablando de una relación que había tenido hacía tiempo, ¿no? Como que había estado enamorado de una chica y no había salido bien, ¿no? O sea, era un momento serio, ¿vale? Era un momento dramático. Y entonces alguien le está como dando consejos, diciéndole, bueno, eso no salió bien, ¿no? No podía salir bien. Y hay un momento que le dice algo así como, es que a ella le gustaba recibir. Y tú necesitas a alguien que sepa dar. Bueno. Y yo en ese momento, o sea, me descojoné en el cine. Y 2 que había en la fila detrás también. Pero el resto del cine estaba serio. Y digo, hostia, de verdad, en serio, ¿no? Nadie se ha fijado cómo suena esto. Pues es una frase muy fácil de sacar de contexto, sí. Joder, sí. Y además yo en ese momento, además como justo antes había dicho, un poco antes le habían dicho, ay, no sé por qué Dumbledore te tenía tanto aprecio. Y como ahora están con lo de que Dumbledore va a ser abiertamente gay, pues claro, cuando dijeron eso de a ella le gustaba recibir y tú lo que necesitas es alguien que sepa dar, yo dije, necesita Dumbledore. Todo adquiere una nueva dimensión. Todo tiene sentido, sí. Y bueno, pero no, se ve que la gente no lo interpretó así, fui yo. Yo la de el episodio 7 sí lo pude ir a ver en versión original el jueves, yendo a las 12 de la noche. Yo también lo mismo, exactamente, sí, igual. Sí. Bueno, igual no, Borja, nosotros no fuimos a Oviedo. No, no, exactamente. Aunque mira, es la tierra de mi abuelo, o sea, me gustaría ir. Así que tu abuelo es el famoso rey de Oviedo. Vaya, nunca pensé que me iba a encontrar con uno de sus descendientes. Efectivamente. ¿Eres conde o algo así o no? Vizconde. Pero tú no eres lector de las mongoladas estas. ¿Cómo? ¿Perdona? No, ¿qué has dicho? Que no me he enterado. No, que si no lees a la Rowling.